Hay caretas y disfraces que no evitan hecatombes. Callar verdades, evitar riesgos, ejercer de espectador, mantener las formas, interpretar una comedia, no es aval ni garantía. Un poema de Antonio Gómez. Así que empieza este 23 de septiembre de 2012, La Enredadera, con Daniel Rabanaque. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en Zaragoza en riguroso directo, hoy domingo 23 de septiembre de 2012, aquí ya son las 9 y 5 minutos de la noche. En La Enredadera de hoy escucharéis voces que ya conocéis porque han vuelto a Antena Dislocada. Tenemos por aquí a Carmen, a Mar y a José Perruca. Que nos Dolores. Van a hablar. Y a Dolores, lo que pasa que Dolores como casi nunca habla, y por eso no la he presentado, que le da vergüenza. Igual un día empieza y no acaba. Y el caso es que hoy nos han traído la poesía de José Perruca. Luego charlaremos con 2 personas del grupo de trabajo de Zaragoza del 25S. Ya sabéis que hay una propuesta de rodear el gobierno y rescatar nuestros derechos. Tendremos a Sheila y a Diego para conocer un poco esta iniciativa. En La Voz Dormida, Cuca nos traerá a Paracuellos y a Carrillo y presentará el libro Caballos de Hielo, el doble crimen del alforjero, de Luis Palacios. Nos iremos hasta Madrid para charlar, para conocer al argentino, al dibujante Darío Adanti, parte del consejo de dirección o de redacción de la revista Mongolia, una revista satírica que nos encanta. Y antes de terminar La Enredadera, ya queda poquito, ya quedan solo 5 días para el concierto que celebramos La Enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo el próximo viernes 28 de septiembre en Arrebato, y hablaremos con algunos de los miembros de los 2 grupos que nos acompañarán esa noche. Hablaremos con Las Buenas Noches y con Criatura. Os recordamos que La Enredadera nos podéis escuchar en Zaragoza, en la FM, en el 101.8, pero también a través de varias radios libres que nos enganchan el podcast en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. A lo largo de esta emisión en directo también puedes llamarnos al número de teléfono 976-29-13-98. Y ya sabéis que nos podéis escribir al correo laenredadera@nodo50.org o también al apartado postal el 6032-50080 de Zaragoza. Y nada, desde aquí por eso mandar un saludo a la gente de Alcoy, que nos escucháis por Radioactiva, a la gente de Barcelona a través de Radio Contrabanda, a la gente de Teruel a través de Radio Chicharra, a la gente del sur de Zaragoza y de Zaragoza en general a través de Radio Chabolo, y esta semana con especial énfasis a la gente de Granada, que nos escuchan a través de Radio Almenara en el 107.1 de la ciudad granadina. Muchísimas gracias a los compañeros que desde la semana pasada también remiten La Enredadera. Y en general, un saludo a todo el mundo que nos escucháis desde lugares inverosímiles, claro que sí, a través del ordenador. Así que sin más, ponte cómoda, que empezamos. Las buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza La Enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de Las buenas noches y criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estufismo y exotismo que experimenta lo mismo mientras que con un abismo de esnovismo y egoísmo de creativa pasión que aún bulle los salvajismos mira su algo. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Buenas noches, soy Mar y después de un paréntesis en el verano, aquí comienza nuestro primer programa de Antena Dislocada. Hoy José Perruca, poeta y escritor, nos va a recitar algunos de sus poemas y nos contará lo que significan para él. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, voy a leer un poema, es un poco complicado, pero vamos. La gente camina, ¿por qué camina? La gente camina, ¿por qué camina? ¿Para qué camina? ¿Saben llegar a algún sitio? Solo saben mirar para un lado u otro. Solo se ven, no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Porque no se ven. ¿Dónde van? ¿Por qué no van? Es que esto es comentando. ¿Por qué no van? Porque se cansan. ¿Será que no se notan? And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. Recuerdo a Luther King. Luther King era la bandera del movimiento negro, era todo corazón, era un sorbo de agua de lluvia. Era escarcha para las plantas. Era clavel sincero y sereno. Era ramita de olivo. Era golondrina errante. Era un faro. Un rompeolas. Donde al pegar el agua, el amor florecía. Para muchos estás vivo. Eres libro de pocas páginas, pero con un horizonte amplio. Tardará mucho en salir otro como tú. que dé el alma por su pueblo. Ahora estás en el cielo. Eres faro que iluminas nuestro firmamento. Eres nube que riega nuestro trigo. Eres calle de muchas salidas. Encontrarás alguna perdida. Eres fuente de luz y de vida. La gente no te olvida. Miro al cielo, te mando un abrazo para ti. José, yo quería preguntarte... Es que esa de... Déjame hablar un poco. Es que esa de camino y no camino. Y que es camino, me cago en Dios. Es que me ponía... El poeta enredado. Me ponía frenético. Oye, es que no... Qué bueno, bonita la poesía. Es bonita, pero última. Es un cometa rojo. La de Luther King es muy bonita. No, pero la otra que me has hecho leer... No, animal, jodo. ¿Qué has liado? Te voy a mirar para un lado, que mira para el otro, que no sé qué lo encuentra, que si lo deja de ver, que si no lo veo, que si no le mete mano, que si la otra no le toca. Joder, no, me has hecho un follón. José, pues a mí esa me parecía interesante. Pues cara. Mañana, pues lo perdono. Hombre. No soy el que dirigía las películas al Francisco. Bueno, ya pasó, hombre, ya pasó. José, perdona, pero lo has escrito tú. Sí, o sea, pero... Esa poesía, por ejemplo, a mí me sugería la pregunta... ¿De qué? Hombre, sí. Me puedes preguntar de qué, en qué sentido sobre eso. Es una reflexión de la persona que se ve pero no hace caso al otro, que pasa y no lo mira, que lo mira y no lo quiere mirar, que lo, en fin, es un poco raro. La verdad es que precioso, la verdad es que me pilló una cosa. Está precioso, José. ¿Ves? Hoy se pone a hablar Dolores, que decís que no hablaba, pues mira, y como no le ponéis micro, no se le oye bien. Venga, ¿hacemos la entrevista a José Perruca o qué? No, yo solamente con respecto a... Vale, leo otra y vale, leo otra y vale. Lo que queráis. Pues leo otra. Dame la del cielo, esta de los trabajadores. Los trabajadores saben bien de lo que es sufrir en una época de crisis, de pérdida de su familia, de ver cómo se hunden poco a poco cada vez más. Pasan hambre de trabajo y de algo más, se lo pueden imaginar. Su tiempo lo pasan pensando dónde engancharán. Van de obra en obra con el mismo pensamiento en su cabeza, enganchar. Pero les dan largas, déjeme su nombre, ya lo llamaremos. Por fin asqueados se van a casa, entre comillas, porque si no pagan la hipoteca se queda el banco con el dinero que ha pagado y su casa. La democracia, que su nombre parte del sentido de dar, no de usurpar, este país chupa la sangre al que da todo por su país cuando hay una guerra. El rico escurre el bulto, pero el trabajador se queda. ¿Por qué unos se enriquecen a costa del trabajador? Ve cómo su alma se derrumba porque ve... Por lo que ha luchado siempre se desvanece. Su casa, su medio de vivir, que es su trabajo. Qué democracia que solo está por el rico. Esto es amargo, más duro aún, repugnante. Esto no es una sociedad, esto es una mafia. Viva el trabajador. Ahora sigue. Eres un gladiador que sales a la arena a por todas. Le pides al romano libertad de pensamiento y de encontrar tu alma, que es tu casa, tu trabajo, que es tu chaqueta o camisa, por ello vas vestido. Si no, apaga y vámonos. Es mentira... A ver, vámonos. Es mentira lo que dijo el rey textualmente. Ningún español sin trabajo y con derecho a una vivienda digna. Arado y barraca. A este paso iremos al arado y a la barraca. Porque con esta gente que tenemos actualmente en el gobierno, más bien son derechones, que lo decía Alfonso Guerra, cuidado con la derechona. Dice, yo soy loco, pero me preocupan los trabajadores y mi país, fruto del trabajador, es mi pensión. Bueno, José, como tenemos poco tiempo, pues yo te quería preguntar, solamente de hacerte tres preguntas que un poco generales con respecto a la poesía. Una de ellas es, ¿qué significa para ti ser o la palabra poeta? Poeta significa pues ser un trabajador de las letras, con lo cual tú en las letras vas diciendo lo que sientes, que hay gente que lo capta y gente que no, pero vamos, tú vas transmitiendo una idea social o una idea de cantar o una idea del sol, de la luna, de las estrellas, de lo que te rodea. Entonces el poeta hace, lo transforma eso en la letra, ¿no? Entonces ves un río, aunque no, o ves el mar, aunque no estés en el donde haya mar, o ves un peruano, un chihuahua, donde cuando estás en España. Entonces, pues tú reflejas lo que vives en el mundo a través de la letra. Muy bien. ¿Y luego tienes algún conocimiento lingüístico con respecto a la métrica, la rima y todo eso? ¿Sí? No. Por ejemplo, si te han enseñado cuando fuiste al colegio cómo funcionaba esto de la poesía y eso. No, yo soy algo innato, eso es en mí de nacimiento. Yo de querido me ha gustado siempre cantar, me ha gustado siempre meterme caña y hacer juergas y cantar y bailar y lo que sea de tercie. Y entonces, pues eso es algo innato en mí, que es que me gusta escribir, me orienta, no me desorienta, me orienta, porque me abre el horizonte mental y me abre las neuronas, ¿me entiendes? Y entonces es cuando una persona estás a gusto en un ambiente, no flotas, sino que vas como con el mar, como el barco con remanso, cuando va lento el mar, que va tranquilico, pues salvo cuando se pica. No es que lo pique el compañero, claro, se pica por la naturaleza. Muy bien. Y luego la última que te quería hacer era si tienen algún significado de fondo o una interpretación oculta tus poesías. Hombre, está de reflexiones y por ahí sí que es un poco rebuscona, un poco rara, no sé, es un poco abstractismo, es un poco opaca, no la entiende cualquiera, ¿no? Porque estaba en un punto de mental que yo veía todo muy, muy atascado, ¿me entiendes? Entonces decía, pues me tiraré al río así por lo menos, pues me refrescaré. Bueno, recordaros que los días 27 y 28 de septiembre van a dar lugar nuestro cuarto ciclo de cine y locura de Aragón, llamado Persona, a partir de las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad. Allí proyectaremos películas, documentales y haremos debate y comentario de cada una de ellas. La entrada es libre y gratuita. Estáis todos invitados y nos encantaría que vinierais. Recordaros también nuestra dirección de correo asociacionstopestigma@gmail.com y también esperamos vuestros comentarios en nuestro blog www.stopestigma.wordpress.com, más allá de la cordura. Y aquí nuestro programa de hoy de Antena Dislocada. Agradecemos mucho, especialmente a José Perruca, que hayas compartido tus poemas con nosotros. Gracias por escucharnos a todos y buenas noches, majos. Adiós. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Estamos recordando que hace años sonaba en esta radio una cuña con un discurso de Eve de Bonafini, la recordaréis, ¿no? Una de las madres de Plaza de Mayo en Argentina. En ese texto que escuchábamos en la cuña, Eve de Bonafini decía verdades como puños. ¿De qué sirven discursos, conferencias, seminarios, simposios, bellas cartas, si hay un niño con hambre? Mientras haya en el mundo un solo niño que marche en la intemperie malherido de crónicas dolencias que sabemos curar. mientras haya en el mundo un solo niño que pierda madre y padre a bala limpia, que ve muerte y tortura diariamente en lugar de juguetes y caramelos. ¿De qué sirven escuelas pedagógicas, hermosos edificios de palabras si no están de vientre satisfechos? ¿De qué sirven sociólogos, filósofos, antropólogos, sociólogos frente a tanta barbarie ejercitada? Y que un solo niño tenga las pupilas petrificadas de terrible espanto. Mientras haya en el mundo un solo niño que carezca de escuela, arcilla, lápices, que carezca de música y pintura. ¿De qué nos sirve el arte, los museos, conciertos, colecciones, academias? ¿De qué nos sirve todo si hay un niño privado de tenerlo? Mientras haya en el mundo un solo niño obligado a empuñar la metralleta para buscar justicia tras su padre, mientras se encuentra un niño en tal dilema, ¿de qué nos sirven templos y sermones? La humanidad entera, nuestros sueños, si hay un niño que muere con un fusil entre sus tiernas manos. Y es que son tiempos de muchos discursos, de buenas palabras, de grandes esperanzas, y nos toca pasar a la acción, ser el cambio que queremos. Como se dijo el viernes en el exitoso concierto de Nos Toca, esto no es un simple gesto político, es un compromiso de acción para contribuir, como sabéis, ya sea tocando, organizando, produciendo, difundiendo, a las luchas que crecen en nuestros territorios para salvar nuestra dignidad y la de la sociedad entera, para agrupar y movilizar cuanto antes a quienes, aceptando lo inaceptable, aún toleran en silencio esta estafa llamada crisis. Esta semana hemos estado en Zaragoza con las mujeres de Córdoba, en Argentina, que están en lucha contra los venenos de la Monsanto en forma de fumigaciones de glifosato, un tóxico que también se está utilizando por aquí, en los jardines de las ciudades, sin ir más lejos. La soja transgénica y otros venenos ya han invadido nuestro territorio y sabemos que son muy tóxicos, letales para la vida. Sin ir más lejos, esta misma semana, otro informe más del prestigioso científico Seratini ha dado la vuelta al mundo con sus fotos de ratones repletos de tumores por los transgénicos. Podemos seguir hablando o pasar a la acción y acabar cada una desde nuestro lugar con esta plaga tan terrible. Estuvimos también en Artieda con las buenas gentes en resistencia frente al pantano de Iesa. Una vez más, cientos de cuerpos frenaron los tiros de burocracia brutal contra la vida en los pueblos. Por la dignidad en el mundo rural, ahí estaremos, con nuestros cuerpos, en la alegría y en la resistencia. Y también hemos estado este fin de semana en Daroca, en la Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, donde hemos conocido a un montón de gente que seguimos cultivando la tierra con respeto y en armonía con la naturaleza. Personas que trabajamos en la recuperación de la vida misma y que con nuestro esfuerzo hacemos real las palabras soberanía alimentaria. Mientras estas acciones acontecían cual verdades como puños, los de arriba siguen en las mismas, con más de lo mismo, cavando en su propio pozo del que no nos van a hacer... De los que no nos van a sacar. Esperanza Aguirre, las empresas de desinformación para masas, hasta el rey, han ladrado con sus siempre insulsos discursos. Y bueno, queríamos recordar aquí unas palabras de la Red de Economía Alternativa y Solidaria cuando plasmaron en sus conclusiones de las 17th jornadas el sentir de esta red. Los instrumentos para la acción están a nuestro alcance, de manera individual y colectiva. Tenemos herramientas para la transformación. Recordemos el cuento del colibrí. Ese colibrí que en medio del incendio del bosque decide no huir, no esconderse, sino hacerle frente con lo que puede, llevando agua con su pico para apagar el incendio y salvar el bosque. Hago todo lo que puedo por combatir la catástrofe. Desde la enredadera de Radio Topo, un domingo más comenzamos con esta llamada a la acción, porque podemos cambiar cuanto nos propongamos. Vamos, compañeras. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión. Este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Este es el fuego que todo quema, arde la cima de la ciudad y en el incendio. Solo en el centro te salvarás. Fuego, fuego, ardes como en el fuego que ilumina el camino a la perdición. Thank you. la noche de la tormenta, todas las hadas quieren bailar. Mañana al alba, nada de esto recordarás. Aquí está el filo de tu deseo, como la aguja del escorpión. Tu madre dice, es el camino a la perdición. Fuego, fuego, ardes como el fuego que ilumina el camino. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. De lo que pasa en el mundo. ¡Re Dios, que es que no entiendo nada! La tele siempre mintiendo. Y el pueblo que es que no se entera de nada. Venga, pues vamos a abrir ya los micros y dar las buenas noches a Víctor y a Sheila. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas. Ellos son parte del grupo de trabajo en Zaragoza del 25S. Ya sabéis que hay una convocatoria para este 25 de septiembre, desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Desde verano, ¿no? Que se lleva hablando de ello. Se habla de rodear el Congreso, de rescatar los derechos. Y bueno, pues como se ha creado un grupo aquí en la ciudad, pues para mover un poco el tema y para movilizar a gente hacia Madrid, y no solamente hacia Madrid, pues queríamos conocer de su boca lo que están un poco organizando, ¿no? Y en qué consiste esta propuesta del 25S, que tanto se está moviendo, ¿no? Sobre todo por las redes sociales, no tanto por las empresas de desinformación para masas, ¿no? Ahí en la izquierda, una tendencia, ¿no? Que habla de que, como decía Plejanov, hay que esperar, porque aún no se dan las condiciones objetivas para hacer la revolución. Sin embargo, pues hay otra gente, pues como Lenin, por ejemplo, que sorprendió con una tesis de abril, o incluso el Che Guevara, que proponía forzar las condiciones a través de la agudización de la lucha, ¿no? En torno a esto ha habido mucho debate, ¿no? Si es oportuno o no el 25S, pero en cualquier caso, con Víctor y con Sheila queremos conocer en qué consiste esta propuesta. En primer lugar, chicos, ¿nos podéis contar qué se pretende con la propuesta del 25S? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Si quieres, yo creo que lo primero sería explicar un poco los puntos, los objetivos que se pretenden conseguir. Uno sería la dimisión del gobierno por fraude electoral, por no haber cumplido su programa electoral. Otro sería la apertura de un proceso constituyente para redactar una nueva constitución con la participación de la ciudadanía. Tenemos que tener en cuenta en este punto que la actual Constitución apenas la han votado una de cada cuatro personas de que ahora mismo tienen derecho a voto. Entonces, y también esta Constitución viene de un tiempo, o sea, pasó en un tiempo muy específico. Y sí, continúa un poco todavía lo que fueron las estructuras del franquismo, que todavía hoy, sea a nivel de poder ejecutivo, poder ejecutivo, incluso poder legislativo, todavía continúan en la supuesta democracia actual. Otros puntos que son los objetivos son la auditoría de la deuda pública, la reforma de la ley electoral, la derogación de los recortes y las reformas en contra del estado de bienestar, una profunda reforma fiscal que haga pagar más a quienes más beneficios obtienen de la sociedad, supresión de los privilegios de los cargos públicos y políticos, paralización de los desahucios y la creación de nuevos empleos basados en la sostenibilidad y el desarrollo humano y el reparto del trabajo. Estos son un poco lo que serían los objetivos políticos, ¿no? De una acción que en sí misma es muy concreta, ¿no? Se está convocando a la gente a que acuda a las cercanías, ¿verdad? Del Congreso de los Diputados, ¿no? Que es un sitio pues blindado, ¿no? Históricamente por las fuerzas policiales. Muy pocas veces ha habido manifestaciones que han accedido. De hecho, ha habido manifestaciones muy duramente reprimidas. Recordamos hace 10 años, ¿no? La Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, que qué curioso, ¿no? Ya lo comentamos en un programa, ¿no? Que entonces se pedía romper o acabar con la deuda ilegítima de los países del sur, y ahora estamos pidiendo lo mismo para los del sur y para aquí mismo, ¿no? Bueno, es una movilización, pues, bastante controvertida, ¿no? En tanto en cuanto, pues bueno, a pesar de que en Atenas, Grecia, o en Lisboa, Portugal, ya ha habido acciones de similares. En Grecia, por ejemplo, ha habido dura represión, ha habido hasta muertos, ¿no? En algunas de estas convocatorias. Aquí en Madrid, ¿cómo creéis que se pueden desarrollar los acontecimientos el 25 de septiembre? Pues en principio la movilización que se ha convocado se pretende que sea una movilización pacífica, rodeando el Congreso y permanecer allí, pues bueno, pues hasta la dimisión del gobierno. Bueno, un poco lo que se pide también es la creación de una asamblea constituyente y a partir de ahí crear una nueva constitución. En cualquier caso, pues eso, las pretensiones son de que sea pacífica en todo momento y que no exista pues ningún tipo de violencia. Lo que pasa que sí que es verdad que desde que se lleva convocando, pues eso, en verano, se llevan haciendo asambleas, etcétera, pues ha habido una represión bastante, bastante contundente contra todo lo que son asambleas, colectivos, etcétera, que lo han ido apoyando. Incluso, por ejemplo, el pasado sábado, el 15 de septiembre en Madrid, pues unos compañeros llevan una pancarta en la que ponía 25S y acabaron detenidos. Pues se les pidió la identificación, se negaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso fueron directos a precisamente aquellas personas. Sí, sí, está claro que la espiral represiva no deja de agudizarse, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el desalojo de Centro Social Ocupado Casablanca en Madrid, de la Corral Alegría en Sevilla, también esta semana, sí. que son hechos represivos pues bastante ilegítimos y cuestionables, ¿no? Por parte de la sociedad, en tanto en cuanto pusieran espacios que vertebraban bastante actividades necesarias, ¿no? En la sociedad. Una parte así controvertida que ha habido es el origen de la propuesta, ¿no? Ahora mismo se ha desarrollado, evolucionado mucho. ¿Nos podéis contar un poco qué grupos, qué personas, tanto en Madrid como en otros lugares del Estado español, como en Zaragoza, os estáis moviendo para apoyar y para promover el 25S? Bueno, desde Zaragoza, concretamente, nace de una asamblea ciudadana que hubo en la Plaza del Pilar, y yo más que de colectivos o de asociaciones, diría que es más una convocatoria de la ciudadanía. Uh-huh. O sea, allí la ciudadanía decidió, más que como colectivos, pues personalmente, o sea, participan personas que pertenecen a colectivos, pero decidió personalmente se decidió en esa asamblea participar en esa convocatoria. Y en Madrid, por ejemplo, en un primer momento, ¿no? Lo lanzó una plataforma, ¿no? Sí, en el caso de Madrid, pues eso, surge un poco al principio de... Sí que es verdad que al principio pues se creía que había algo de oscurantismo, que no estaba todo muy bien definido, había cierto conflicto entre las propias asambleas que integran los movimientos sociales de Madrid. Pero bueno, en principio surge de la plataforma en pie, se va desarrollando la propuesta. Después, pues sí que es verdad que, además de los conflictos que pueda haber entre distintos colectivos, las divergencias de opiniones, también ha habido pues un cierto machaque pues desde los medios de desinformación, etcétera, precisamente contra esta propuesta, para crear también ese conflicto entre los distintos colectivos y opiniones. Luego surge una segunda plataforma coordinadora, se llama la Coordinadora por el 25S, en este caso sería más concreto en el caso de Madrid, y parece que bueno, que sí que han tenido sus divergencias entre la primera originaria plataforma en pie y lo que es la segunda coordinadora, que también está formada por distintas asambleas, pues de asambleas 15M, no todas, pero sí que unas cuantas, distintos colectivos y pues colectivos sociales, y parece que bueno, que ahora ya se han puesto más de acuerdo, han ejecutado un programa común. Y bueno, si queréis os comentamos un poquito el programa que... Sí, sí, sobre todo las actividades, claro. Vale, pues en principio se pretende que salgan distintos, además de la gente que acuda desde la propia ciudad, se fletan distintos autobuses desde las distintas ciudades, además de gente que pueda ir con su propio coche, con otras compañías, etcétera. Y bueno, en principio va a haber una bienvenida en Atocha y en la Plaza España a las 12 del mediodía. Después se harán unas comidas populares a las 2, tanto en el Paseo del Prado como en la Plaza España. Y a lo largo de la tarde, a partir de las 4 más o menos, se harán asambleas informativas, pues además de cómo va a transcurrir la acción, desde dónde se va a salir y cómo uno se organiza, pues se darán pues detalles de los abogados que van a participar, pues en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema, cómo reaccionar de manera pacífica en caso de un desalojo, un poco pues también tus derechos, como hacer valer un poco también tus derechos como ciudadano, y a qué te expones cuando estás yendo allí, cómo está un poco la situación. Y ante las críticas, suspicacias o directamente oposición, ¿no?, que ha habido incluso pública, ¿no?, gente que ha sacado comunicados en contra del 25S, vosotros, Víctor, Sheila, ¿qué nos podéis decir, ¿no?, para animar un poco a la gente que nos está escuchando, por qué merece la pena acudir el 25S a Madrid o participar en los actos de cada una de las ciudades, como va a haber un poco en paralelo? Pues merece la pena porque primero es algo que lleva años sin convocarse una manifestación de este calado, y es precisamente lo que se habló en Zaragoza, en esa asamblea de la que surge este grupo de trabajo aquí en Zaragoza, que es asumir el nivel de lucha, pero a un grado más. O sea, un poco nos hemos cansado de manifestaciones, no nos hemos cansado, pero sí que darle un grado más de lucha. Vosotros desde el gobierno estáis subiendo un nivel, estáis recortando en derechos, estáis acabando con la sanidad, con la educación, pues nosotros vamos a subir un peldaño lo que es la lucha social. Entonces yo animaría a la gente a que se organice, sobre todo a acudir, y el que no acuda porque no pueda, pues que intente participar por lo menos en los actos que se convocan en cada una de las ciudades. Bueno, y en tu caso, Víctor, ¿quieres aportar algo más? No, lo que ha dicho Sheila está bien. Vale, en Zaragoza, como decíamos, como en otros lugares, va a haber actividades al mismo tiempo, ¿no? Pues por gente que no vaya a ir a Madrid. ¿Nos podéis contar un poco cómo habéis armado y qué es lo que proponéis un poco en esta ciudad en concreto, que me imagino será similar, ¿no? En cada sitio pues se juntarán en torno a un lugar emblemático, ¿no? En Zaragoza, ¿cuáles son las convocatorias? Bueno, decir con respecto a esto que en realidad el acto es en Madrid. O sea, en realidad es en Madrid. Lo que se va a hacer desde otras ciudades es apoyar esta iniciativa de Madrid. Entonces en Zaragoza hay organizado una concentración a las 7:30 en la Plaza del Pilar, en la que se hará una acción en apoyo a lo que está sucediendo en Madrid. Se rodeará la delegación del gobierno como una acción simbólica de apoyo. Y luego se hará, pues pretendemos hacer un streaming para mostrar lo que está sucediendo en Madrid. Y después de esto se quiere hacer una asamblea para sacar el debate del proceso constituyente. El caso de señalar el Congreso de los Diputados, como decíamos, pues sobre todo es una oposición, ¿no? Entiendo, ¿no?, a la cantidad de medidas, ¿no?, que ya están imponiendo, ¿no?, y que en cualquier caso ya están enunciando, ¿no?, para salvaguardar los intereses, ¿no?, de esa minoría, ¿no?, privilegiada, ¿no?, en esta y en otras sociedades, en contra de ese que ya se está llamando el 99%, ¿no? En definitiva, está esa voluntad de la gente, ¿no? O sea, más allá del PP o del PSOE o de cualquier partido que pueda haber en el gobierno, ¿no?, la propia estructura, ¿no?, del Parlamento, ¿no?, que está al servicio pues un poco de esos intereses, ¿no? Claro. Vamos un poco por ahí, ¿no? En Zaragoza, ¿cuál es exactamente la convocatoria? ¿Le hemos dicho? Sí, en Zaragoza la convocatoria será a las 7:30 de la tarde. O sea, la convocatoria es a las 7, lo que pasa que entre que acude la gente y tal, se leerá también al principio lo que es el manifiesto, pues que lo hemos estado elaborando en el grupo de trabajo que salió de la asamblea del domingo día 9. Y después, pues como ha dicho Víctor, se rodea al gobierno, será un streaming y luego una asamblea precisamente para que la gente ya empiece a tratar este tema en las calles, ¿no? Pues en qué consiste una asamblea constituyente, qué es una constitución, para qué sirve una constitución, un poco todo lo que lleva alrededor, y también incluso tanto si estamos a favor como si estamos en contra, ¿no? De si creemos que es el momento o no es el momento, un poco sacar ese debate y que la gente opine. Vale. Aquí en Zaragoza, cada uno, pues ya sabemos que se puede ir a Madrid de diferentes maneras, pero se ha fletado al menos un autobús, ¿verdad? ¿Podéis dar los detalles? ¿Todavía es momento para que la gente se apunte? Sí, para ir en autobús desde Zaragoza a Madrid, la gente que esté interesada, hasta mañana día 4, día 24, a las 9 de la noche, en la Pantera Rosa, se pueden apuntar. El coste aproximado ahora mismo es de 25 euros con salida a las 7:30 de la mañana desde el Paseo Mar Agustín, los números 6, 8, 10 y una vuelta aproximada, esto no está cerrado todavía, a las 10 de la noche. Y bueno, pues hasta mañana hay tiempo, hay que pasarse por la Pantera Rosa, dejar tus datos, abonar ese dinero, decir que 25 euros ya es más barato de lo que cuesta el autobús de línea desde Zaragoza, uh-huh. y que si se llegase a completar el autobús, pues por supuesto se prorregatearía el precio del autobús, uh-huh. y podría salir incluso más barato. Vale. Bueno, tanto Sheila como Víctor, vosotros habéis estado activos, ¿no?, en los 15 M's de vuestro barrio, ¿no?, de San José, de Oliver y demás. Me imagino que más allá del 25S, ¿no?, al margen de hacia dónde pueda surgir, ¿no?, pues supongo que lo que es la lucha, la organización popular en torno a los barrios, ¿no?, a los lugares donde vives, continuará, ¿no? Contarnos un poquito cómo estáis, ¿no?, en ese sentido, en vuestros barrios, ¿no? ¿Se ha paralizado con esta historia o seguís con vuestras propias iniciativas? Yo primero añadir un poco con lo que habíamos hablado antes, sí. que para el que quiera apuntarse también se puede mandar un correo a marearroja9zgz@gmail.com. Vale, perfecto. Vale, para el que a lo mejor, pues yo que sé, no le dé tiempo o quiera avisar o lo que sea, o preguntar si todavía quedan plazas, pues bueno, que se pueden poner en contacto a través de ese correo. marearroja9zgz@gmail.com. Exacto. Vale. Y luego también hay otro correo, que es el de la coordinadora, por si hubiera cualquier... También decir que en Zaragoza tenemos todos los permisos. Aquí en Zaragoza, al ser delegación, no ser el hecho simbólico del Congreso, se solicitó el permiso de pues para realizar una asamblea en la Plaza del Pilar, y se solicitó también el permiso pues para tener la pantalla, etcétera, etcétera. Vale. ¿En Madrid hay autorizaciones o no? Pues en principio, como se vio como un acto de desobediencia civil, lo que son los convocantes no habían pedido los permisos porque se trataba de eso, de un acto de desobediencia uh-huh. civil, pero por lo que he leído hoy en internet parece ser que una persona particular de motu propio ha ido a pedir los permisos, entonces se los han concedido desde Delegación del Gobierno de Madrid, por lo tanto aunque esto no está apoyado por las plataformas que convocan la concentración alrededor del Congreso, pues en realidad sí está ya aprobado que va a haber la manifestación. Vale, pues eso es lo que os decía. ¿Cómo colaborar? ¿Cómo seguir participando, ¿no?, en estos movimientos que están surgiendo? Que en definitiva, y esta sí que es mi opinión, ¿no?, esto no deja de ser un debate social abierto, ¿no?, por el 15M sobre la toma de decisiones, ¿no?, sobre cómo estamos gestionando nuestras vidas, sobre el sistema democrático en general. Y para mí, es mi opinión, ya digo, la convocatoria del 25S no es más que un eslabón más, ¿no?, en este debate, o sea, más allá de las opiniones que pueda tener alguno pues sobre los lemas, sobre la forma que se ha hecho, pues no deja de ser una acción más, ¿no? Una acción más de desobediencia, de poner en cuestión estas cosas y de que haya todavía más gente que esté participando de este debate, ¿no? Porque hay que ser realista, ¿no? Que el 15M ha sido un paso de gigante, pero todavía queda mucho, ¿no? Para que la gente realmente pues participe, ¿no? Participe en lo que le interese a cada uno, vamos, en el tema sanitario, educativo, en su barrio, con críos, con mayores. Cada uno lo que le guste, en la agricultura, en la música, en el ocio. Un poco desde aquí, pues eso, animar a la gente a que participe y que se organice. Es decir, si uno a lo mejor puede tener ciertas reticencias por lo que sea el 15M, por todo lo que se ha dicho, se ha dejado de decir, que además del 15M, de todas las asambleas que hay en los barrios, que la gente se organice, sino en otros colectivos sociales, pues Marea Roja, Marea Verde, las Mareas Amarillas que están empezando con el tema de los recortes en las bibliotecas, la Marea Negra que son los funcionarios. Es decir, que la gente se organice, cada uno en el aspecto que más le puede interesar o en el que más cómodo se sienta, que encuentre ese grupo de gente con la que se sienta a gusto trabajando, pero que trabaje y que el debate siga abierto, el debate, y que sobre todo se sigan cambiando también pues de una forma individual y sobre todo colectiva. Muy bien, pues no sé si tú, Víctor, quieres añadir algo más. Bueno, en torno al 25S, pues si será... es un paso más o a lo mejor es un punto de inflexión, pues bueno, esto como siempre lo decidirá la gente, ¿no? Decidirá la gente el día que salga. En principio no pretende ser una manifestación, en principio pretende ser algo más. De hecho, los objetivos, bueno, que he comentado antes, pues son muy ambiciosos y pretenden pues desde hacer dimitir al gobierno pues por el claro engaño y las claras políticas que está haciendo en contra de la sociedad, pues bueno, hasta algo tan grande como la apertura de nuevo de la Constitución, para hacer una nueva Constitución en la que participe más la gente. O sea, los objetivos son muy grandes y claro, animamos a la gente a que no se quede en el sofá, que apoye estas cosas, porque realmente, o sea, se están, desde este gobierno y los gobiernos anteriores, se está realmente haciendo un recorte de derechos, pero es que además, o sea, se está, creemos, gente que estamos en esto, se está violando incluso la Constitución actual. Uh-huh. Entonces, pues eso, un llamamiento a la gente de que, o sea, llega un momento en que nos tendremos que movilizar todos porque esto ya no se puede tolerar. Muy bien, pues Sheila, Víctor, muchísimas gracias como parte del grupo de trabajo en Zaragoza del 25S, que hayáis venido hoy a la enredadera Radio Topo a compartir esto, ¿no? Que es lo que nos gusta aquí en el programa, pues que no sé, bueno, que se puede debatir en todos los medios, ¿no? Pero la radio pues también es un medio muy chulo, ¿no? Para conocer de viva voz, ¿no? De lo que estamos hablando. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Lo que estáis escuchando es el primer CD de Carajillo de Orujo, parido en las tierras de Sieso de Jaca, pueblo ocupado del Prepirineo aragonés, un CD de 11 temas que nos ha enviado Pipe Trom, guitarra, vientos y psicosis activa de quinto grado, y al que queremos agradecer la carta que nos ha mandado y el entusiasmo que nos ha transmitido. Y bueno, pues este Carajillo de Orujo hacen punk, rumba, ska, todo mezclado, y lo componen también Raquelilla a los cantos guturales y spray antipulga, Vera al bajo desquintao super high manzanilla, Aitor Siquitín, guitarra española high y distorsión, y Óscar, batería y cantos armónicos, además de, bueno, pues más gente del pueblo que ha colaborado, amigos, ayudando en la maquetación, aportando dibujicos, y en la grabación el Chuso desde Tarazona. Bueno, estas canciones las podéis escuchar y descargaroslas en su página web, carajillodorujo.com, la primera con K, carajillodorujo.com, donde también veréis fotos y vídeos de la banda. Y bueno, en este CD pues ya veis curiosas versiones agropunks, por ejemplo del Safeito de Nuey, que ha sonado antes de fondo, o esta de La Bola de Cristal. Y ahora vamos a escuchar una canción bien guapa de Criatura, de su último disco, Trampas, ya sabéis, grabado en marzo de 2012 por Jorge Sastrón en el local de Criatura en Zaragoza, y luego mezclado en julio, en verano, en las tierras vascas de Bomberenea, con Carlos Osinaga, con el Chap. Y bueno, pues es un disco que lo tenéis en Jamendo, lo podéis comprar también en sus conciertos, y recordaros que montamos la enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo un bolo de Criatura y las Buenas Noches, con los que luego charlaremos hoy en el programa, el próximo viernes 28 en Arrebato. A partir de las 8 de la tarde empezarán tocando Criatura, luego las Buenas Noches, y bueno, pues os esperamos, ¿no? Que disfrutéis de estas bandas y que nos pongáis cara y estéis con nosotras, ¿no? Recordaros también el blog de Criatura, que es criaturahcpunk.blogspot.com. Y la canción que he elegido en este caso es el corte número 7, Tú y tus amigos. We'll be right back. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Ya sabéis que Barricada nos trae cada 15 días La Voz Dormida con Cuca. Buenas noches, Cuca. Hola, buenas noches. Hoy traes un tema histórico, ¿no? Como va a ser habitual, ¿no?, en tu sección, pero además lo pones un poco en relación con un acontecimiento pues del 2012, ¿no?, de esta semana. Sí, la verdad que tenía intención de hablar de otro tema, pero bueno, los acontecimientos de esta última semana me han hecho decidir no hablarme de lo ocurrido en Paracuellos, de la situación de Carrillo, pero más que nada pues por las mentiras y las barbaridades que está diciendo la televisión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista histórico, me gusta darle un enfoque distinto. Cantos de muertos. Ahora es echar a andar. Y una lágrima en el suelo. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo ocurrido en Madrid en 1936, sobre todo lo que conocido como la matanza de Paracuellos. Pero antes de entrar a hablar de todo esto, lo que tenemos que hablar es del tema de lo que es la guerra y de lo que es la violencia. Es verdad que violencia hubo en los dos bandos, tanto en el republicano como en el franquista, pero la diferencia entre ambos bandos fue una diferencia no solo cualitativa, sino también cuantitativa. El número de víctimas del bando franquista duplica, triplica, cuatriplica, vamos, es una barbaridad bastante más alto que lo ocurrido en el republicano, pero también es importante la parte cualitativa. Y es que sí que es verdad que en la parte de la república, los primeros días de la guerra, con el vacío del poder, con la desaparición del gobierno republicano, sí que el pueblo que se echó a la calle, pues sí que en muchos casos ajustició, ¿no?, a sus enemigos tradicionales, guardias civiles, falangistas, empresarios, curas, pero en el momento que se recuperó el poder, la república puso fin a todas estas ejecuciones, ¿no?, a todas estas sacas. Sin embargo, en el bando franquista, hasta los años 50, las ejecuciones estuvieron a la orden del día. Y no solo eso, sino que el gobierno de Franco creó un paraguas jurídico para poder asesinar impunemente a cualquier persona acusada de cerrojo o afecto a la república. De hecho, había órdenes de cualquier persona que matase a un sospechoso, estaba escrito textualmente que quedaría, que tenía un respaldo legal, que no le iba a pasar nada por todo ello. Entonces, cuando hablamos de violencia en el lado republicano, hay que tener en cuenta estos precedentes, pero sobre todo también es importante el tema de Paracuellos, es porque el fascismo hoy en día se agarra, ¿no?, se agarra tanto a este tema. Y la respuesta es muy clara, es que en el lado republicano, aunque hubiese crímenes, sacas y fusilamientos, realmente un episodio con tanta gente fusilada solo ocurrió, es este, el único así tan significativo. Sin embargo, en el bando del franquismo se cuentan por decenas. La semana pasada hablamos de los Pozos de Caudé, podemos hablar de la matanza de Sevilla, que hablaremos aquí, de la plaza de toros de Badajoz, de cómo tiraban por los acantilados de Santander a los presos republicanos, de lo ocurrido en Navarra, o sea, las atrocidades en el bando franquista son muchísimas, son decenas, y sin embargo en el republicano son a cuentagotas. Entonces la más significativa es Paracuellos, y por ello los fascistas hoy en día se agarran a esto. Bueno, nos situamos ya en el periodo histórico, estamos en el día 7 de noviembre del año 1936, que es cuando empiezan el traslado de presos fascistas de las cárceles de Madrid, sobre todo de la Modelo, a zonas más seguras de territorio republicano, año 1936. Todo esto lo tenemos que situar en el contexto histórico. Las tropas franquistas, sobre todo los tercios regulares, la parte de la Legión, las tropas moras, están a punto de entrar en Madrid. Ya han llegado a la ciudad universitaria, y el gobierno de la República, temiendo la caída de Madrid, huye por la noche, huye a escondidas y abandona a los madrileños a su suerte. El día 7 de noviembre se crea una junta de defensa, formada por representantes de los distintos partidos políticos, de los sindicatos y sobre todo con un gran poder del Partido Comunista de España. Gracias al armamento y a la ayuda que estaban recibiendo de Stalin, la ayuda soviética, se va a ser el partido que más importancia va a tener en este momento. Entonces, ante el abandono del gobierno, se crea la llamada Junta de Defensa. Como repito, o sea, el contexto situaros es el que os decía, ¿no? Las tropas franquistas a punto de conquistar Madrid, ya están en la universidad, y desde hace unos días han empezado los bombardeos indiscriminados sobre la población madrileña. Entonces la situación es totalmente de desconcierto y por un instante de vacío de poder. Ante todo esto, el gobierno de la Junta de Defensa, la nueva Junta de Defensa, se encuentra con un grave problema, y es que resulta que en las cárceles madrileñas tenemos 8.000 presos, la mayoría de ellos militares y falangistas. Entonces, estratégicamente es un problema muy grave. Si cae Madrid, ¿qué hacemos con esos 8.000 presos? Porque sabemos que en el momento que sean liberados se van a reincorporar a las filas franquistas y nos vamos a encontrar con un ejército con 8.000 soldados más. Camisas azules, caras son, desfilan. Por los escolapios, los carlistas desfilan. Ante esta situación, esto también ocurrió en el bando franquista. Por ejemplo, Queipo de Llano, uno de los militares golpistas, cuando estaba avanzando desde el sur, la zona de Sevilla, luego Extremadura, Badajoz y demás, él no tuvo ningún reparo en decir a los medios de comunicación que había mandado fusilar a 3.000 prisioneros republicanos. Y él lo dijo muy claramente: ¿qué voy a hacer con 3.000 presos a mis espaldas? Si ellos se escapan o si vuelve a caer la ciudad en su poder, es un problema muy grave que voy a tener a mis espaldas. Sin embargo, la Junta de Defensa en Madrid opta por otra solución, y es trasladar a los presos desde la cárcel de la Modelo a otras cárceles. El traslado de los presos va a estar firmado por la Dirección General de Seguridad y en ocasiones por el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público, que se llama Segundo Serrano Poncela. Este delegado estaba bajo las órdenes del director de la Consejería, que era Santiago Carrillo, en aquel momento un joven de 22 años. Durante estos días, del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 1936, se van a proceder a realizar 35 traslados de presos en autobuses. Pero de esos 35 traslados, 23 de ellos van a ser asaltados y los integrantes de estos traslados, de estas sacas, van a ser fusilados. Y aquí es donde empieza la controversia y lo ocurrido con la llamada matanza de Paracuellos. Todo esto se va a finalizar en diciembre de 1936, cuando un anarquista, Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo, será nombrado director de prisiones. Entonces, este militante de la CNT será el que ordene parar las sacas y acabe con los fusilamientos de Paracuellos. Entonces, esos son los hechos históricos y ahora vamos a empezar la controversia y todo lo que se ha enredado estos días y, bueno, ya hace ya unos cuantos años. Huelen a muerto las sotanas. La primera controversia son las cifras. Yo esta semana realmente no he escuchado la televisión en toda la semana, no he tenido tiempo, ¿no? Exceptuando el jueves, que vi un momento el intermedio y los cortes que pone Wyoming, ¿no? De las televisiones farcistas, no sé cómo le llama exactamente el... Tiene una palabra, ¿no? Para ese trozo de sketch. Entonces yo me sorprendí porque oí hablar a gente de 10.000 muertos, oí a Jiménez Los Santos hablar de 5.000 muertos y de centenares de menor edad, algo que es totalmente falso. Pero bueno, la horquilla va entre las cifras más extremas que se dieron a los pocos años del triunfo de Franco, que eran 12.000, a las cifras hoy en día reconocidas por la historiografía, que van desde los 2.000 a los 2.400 muertos. ¿De dónde salen estas cifras? Pues realmente, si nos fijamos en los dos extremos, en historiadores de los dos extremos, el más fiable de todos, el que la historiografía le está dando más veracidad, es Ian Gibson. Es este historiador que se ha hecho tan famoso por los estudios sobre Lorca y por intentar reconstruir los últimos días de Lorca, y hace poco por intentar encontrar su cuerpo, ¿no? Un intento fallido. Realmente Ian Gibson ya en los años 80 hizo un estudio muy profundo. Estudió y se leyó todos los datos de la causa general, que es los archivos que Franco, cuando acabó la guerra, se recogían todas las víctimas del franquismo, algunas veces muy exageradas. Se leyó los registros de la Cruz Roja Internacional, otra serie de documentos, y llegó a cifrar en datos de 2.400 las víctimas. Otro historiador, con unos documentos, añadiendo más documentos y más historiografía, Javier Cervera, lo rebajó a 2.000 las víctimas. Si nos vamos al extremo más derecho, digamos, al extremo farcista, un historiador, por llamarlo de alguna manera, César Vidal, usando datos erróneos y cifras falsas y trabajos secundarios que no han tenido ningún tipo de revisión historiográfica, los eleva a 4.200. Pero realmente las cifras que hoy en día aceptan todos los historiadores son entre 2.000 y 2.400. Bueno, Bueno, entonces la primera controversia son las cifras, ni 10.000 ni 12.000 como se decía en un primer momento, ni los 4.200 que cifra César Vidal, ¿no? La cifra oficial es entre 2.000 y 2.400 muertos. Y ahora vamos a las responsabilidades, ¿no? Sobre todo estos días hemos oído hablar que hablando de Santiago Carrillo, le han acusado de genocida, de asesino, de torturador, bueno, de un montón de historias. Pero esto no es algo nuevo, esto se lleva ocurriendo desde que Santiago Carrillo fue nombrado secretario del Partido Comunista de España. Sin embargo, si miramos a la historia, no hay ni un solo documento escrito ni ningún testimonio directo que acuse a Santiago Carrillo de haber cometido todo esto. Toda la historiografía, incluida la causa general, que como os digo son los archivos de la época de Franco, reconocen a Segundo Serrano Poncela, el delegado de orden público que os he comentado antes, como el responsable de las órdenes de las ejecuciones de las sacas, ¿no? De estos 2.000 o 2.400 personas. Entonces, así rápidamente, para no aburrir a la gente, vamos a ver de dónde sacan los datos. Ian Gibson, de nuevo este historiador, como se ha dicho, se estudió toda la causa general, se leyó el Archivo Histórico Nacional, los telegramas entre el Gobierno de la República y la Junta de Defensa de Madrid, se leyó libros de presos de la época de 1936 que estuvieron en la cárcel de Modelo, de Madrid, y ninguna de estas pruebas demostraban o hacían citación a que Santiago Carrillo fuese el responsable. De hecho, durante toda la dictadura en ningún momento se acusó a Santiago Carrillo, ni siquiera en la causa general. Sí que Ian Gibson culpa al Partido Comunista de España, a los agentes soviéticos, sobre todo a un tal Mikhail Kolstov, que era un agente de la KGB, bueno, un agente soviético que estaba aquí. Y Ian Gibson, también sin pruebas, sí que dice que Santiago Carrillo, aunque no diera la orden, sí que lo que tenía que saber. Pero realmente no hay ningún dato historiográfico que demuestre todo esto. Entonces, si la izquierda acaba de demostrar que no hay ningún dato, que Carrillo no es un genocida, que Carrillo no mandó ningún fusilamiento ni nada, entonces, ¿de dónde sale todo esto? Pues ahora vamos a ver cómo trabajan sobre todo los supuestos historiadores, ¿no? La gente que se dice historiadora y luego a la hora de trabajar utiliza datos que no son los más correctos. El primero de todos ellos fue Ricardo de la Cierva. Era un historiador franquista y él hizo un estudio basándose en resúmenes de las actas del Partido Comunista de España, en un resumen de la causa general hecho por otros historiadores y en boletines resumidos de la Junta de Defensa. Es decir, no utilizó fuentes primarias y tampoco aún así encontró ningún dato. Sin embargo, acusó alegremente a Carrillo de ordenar esto y lo acusó de genocida. Pero más allí, llevado más al extremo, es el supuesto historiador César Vidal, ¿no? Este pedazo de personaje que sale en las tertulias, ¿no? ¿Sabéis quién es? Me imagino, le ponéis todos cara. ¿Sabes? No le pongo cara, pero no. le pongo nombre. Bueno, si lo ves en la televisión en algún sitio, seguro que le pones cara porque es inconfundible. Realmente lo que utiliza César Vidal son datos y fuentes secundarias y sobre todo falsas. Primero utiliza un libro de un historiador que se llama Jesús Galíndez, que entrevistó a Serrano Poncela, la persona que está acusada por el franquismo de ordenarlo todo esto. Poncela en la entrevista eludía su responsabilidad, dijo que él no tenía nada que ver, que él recibía órdenes firmadas de Carrillo y encima utiliza otra serie de datos que son totalmente falsos, por lo cual se desmonta toda su entrevista. No hay ningún documento, no apareció ningún documento firmado por Carrillo. Serrano Poncela dice que él dimitió cuando realmente fue expulsado. Es decir, que toda la entrevista de este personaje, que fue entrevistado por Jesús Galíndez, se desmonta por sus propios errores historiográficos. Entonces, la primera fuente que utiliza César Vidal no es válida. Pero todavía es más grotesca la segunda fuente que utiliza César Vidal. La segunda fuente es un documento soviético que aparece en 1931, en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, cuando se desclasifican los documentos del KGB. Pues varios historiadores norteamericanos encuentran un documento que sale a la luz en el año 2001, lo hacen público en el año 2001, y se le atribuye al secretario general de la Comintern. César Vidal dice que él fue años después a Rusia, que hizo un estudio directo del ruso, de este documento ruso, por lo cual ya nos dice que debe tener conocimientos de ruso, y dice que el autor de este documento de la Comintern, que era Dimitrov, su secretario general, dijo textualmente que Carrillo dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos. Sin embargo, años después, otro historiador, Ángel Viña, no solo desmonta los argumentos de César Vidal, sino que lo deja, no sé, de mentiroso y lo humilla por los suelos, ¿no? Primero dice que es imposible que el documento fuera del jefe, el secretario general de la Comintern, porque si esta persona hubiera estado en España se hubiera sabido, porque era un cargo de una relevancia internacional muy importante. Segundo, dice que la traducción de César Vidal es incorrecta, porque lo que dice es que Carrillo ordenó que se fusilara a varios oficiales fascistas detenidos. O sea, de mandar fusilar a varios oficiales fascistas a mandar fusilar a todos los funcionarios fascistas va una diferencia muy grande. Pero llega a dar una tuerca más, una vuelta de tuerca más, cuando dice que es imposible que César Vidal lo tradujese del ruso, porque esos archivos volvieron a ser cerrados y están muy restringidos. Entonces, es imposible que César Vidal los haya visto y los haya leído y los haya traducido. Entonces, todas las bases de la derecha para acusar a Santiago Carrillo son totalmente falsas. Y bueno, ya para terminar con este tema, la versión del propio Carrillo, que muchas veces se le entrevistó, se le preguntó por esto, Carrillo siempre negó que él lo firmase, como los documentos demuestran que es así. También negó que él supiese lo que estaba ocurriendo. Hay historiadores como Ian Gibson que dicen que es imposible, ¿no? Porque realmente hubo un problema con algún consulado en Noruega, se presentó una queja al gobierno de la República. Pero bueno, y la versión de Carrillo es que no era algo premeditado, que la gente, o sea, los camiones que estaban o los autobuses que salían de la cárcel de Modelo eran asaltados por los propios ciudadanos madrileños, asustados de los bombardeos, asustados por lo que había ocurrido en Badajoz, en Sevilla, ¿no? Las noticias ya habían llegado hasta Madrid. La población madrileña tenía miedo de que en caso de que cayese Madrid se repitiesen las matanzas de Badajoz o de Sevilla. Entonces, según Santiago Carrillo, fueron los propios madrileños los que asaltan los autobuses. Y él da un dato, y es que los autobuses no iban escoltados, porque todos los soldados o todos los milicianos estaban defendiendo Madrid, estaban en primera línea de frente. Entonces, esta es más o menos la verdad histórica, ¿no?, de lo que ocurrió. Pues vaya, vaya, muy interesante, Cuca. Y el corazón late demasiado deprisa. Ya sabéis que en La Voz Dormida, cada 15 días aquí en La Enredadera, Cuca nos trae un episodio, un personaje, algo que ha acontecido y que merece la pena que recordemos hoy en el 2012, y además nos trae un libro, ¿verdad? La última parte de la sección, sí. Pues se trata de animarnos a que leamos algún libro de historia. En este caso, ¿cuál has traído, Cuca? He traído Caballos de Hielo, el doble crimen del alforjero, y es de un historiador de aquí del barrio, se llama Luis Antonio Palacio Pilacés, que ha escrito bastantes libros de novela histórica, de momentos históricos ocurridos en la provincia de Huesca, en Zaragoza, y también el mapa de fosas de Aragón es el encargado de hacerlo. Entonces me apetecía un poquito hablar de esta, que es su nueva obra. Bueno, nada, os voy a contar muy brevemente lo de qué va el libro, más que nada para animar a que lo compréis y a que lo leáis. A ver si lo llevamos también a la Frida Kahlo, que este tampoco lo tenemos. ¡Jolín! Hombre, acaba de salir, ¿eh? Realmente aquí en Zaragoza me parece que solo está a la venta en el Bar en Talto, entonces es normal que no lo tengamos en la biblioteca. Bueno, simplemente el libro lo que cuenta es un crimen, empieza con un crimen terrible ocurrido en La Perdiguera. Una vecina es asesinada por un vecino de un pueblo de al lado, que es Ramón Lacambra, de Peraltilla. Toda esta es la zona de Bierger, de Rodellar, toda esa zona de la provincia de Huesca. Este vecino, Román, es detenido inmediatamente por la Guardia Civil y enseguida comienza su crimen. Entonces, lo que hace Luis, al igual que en su libro anterior, que era Carbón Rojo, el crimen de Calcena, de los carboneros de Calcena, es pues más o menos lo que hizo Truman Capote ya hace muchísimos años con su libro A Sangre Fría. Es reconstruir un crimen bastante brutal, y a través de ese crimen lo que hace Luis es reconstruir la historia de la provincia de Huesca. Realmente pues lo que hace Luis es una labor historiográfica bastante importante. Se lee pues los archivos históricos, se lee las actas de los juicios, los interrogatorios de la Guardia Civil, entrevista testimonios de los familiares, y bueno, los familiares se negaron, según me contó, a entrevistarse con él, pero a los vecinos y demás del pueblo sí. Entonces lo que hace es reconstruir la historia del crimen, pero lo que le sirve este crimen y este personaje es para reconstruir toda la historia de la provincia de Huesca, y sobre todo esa zona de Bierge y demás. Entonces, desde un primer momento empieza contándonos cómo era la vida en un pequeño pueblo agricultor del siglo XX, empieza a contarnos cómo llega la República, cómo empieza la Guerra Civil, cómo las milicias anarquistas llegan y liberan el pueblo de Román, y luego, sobre todo, las peripecias de este extraño personaje, como una persona que no había interesado la política en ningún momento, pues se integra voluntariamente en las milicias, cómo se va a luchar contra los franquistas, cómo acaba detenido y acaba en los campos de concentración de Miranda de Ebro, cómo luego baja, lo llevan hasta un campo de concentración en Córdoba, cómo se escapa, ¿no? Todo esto sí le sirve de excusa a Luis para contarnos el tema de los campos de concentración, cómo se vivía, cómo era la vida. Luego nos pasa a contar cómo Román se integra voluntariamente en la División Azul, como muchos aragoneses, Esto le sirve para contarnos no solo la historia de la División Azul, sino de muchísimos soldados aragoneses que lucharon en el frente ruso, sobre todo en la batalla de Leningrado. Y luego termina las peripecias de este personaje, como es detenido en un extraño suceso por la Guardia Civil, como después de torturarlo pues dice que ha participado en la guerrilla del Maqui como un punto de enlace, y bueno, y acabará sus vidas después de otro crimen más, ¿no? Será acusado de dos crímenes, asesinado a Garroteville, ¿no? Será el último ejecutado a Garroteville, será el último ejecutado en la provincia de Huesca. Y es que me gusta la vida que tiene. Y nada, invitaros a que os leáis este libro, ¿no? Porque no solo nos cuenta eso, reconstruye un crimen al estilo de Capote, con una labor historiográfica tremenda, sino realmente eso nos da una visión de lo que ocurrió en la provincia de Huesca, tanto no solo durante la República y la Guerra Civil, sino en los años de la posguerra. Y bueno, esperamos a ver si en noviembre antifascista, en las actividades, podemos traerlo a presentar el libro, y así tenéis la oportunidad de adquirirlo. Y si no, os lo recomiendo, en el bar en tanto lo tenéis a la venta. Y bueno, sin más, gracias a todas. Muy bien, Cuca, pues muchísimas gracias. Como cada 15 días, La Voz Dormida, pues ese pedacito de historia, ¿no? Para que recordemos y contemos a otros lo que ha acontecido pues en hace pocos años realmente, ¿no? Sí. Gracias, Cuca. Nada, vosotras, salud. Y vamos a seguir escuchando a Criatura y Las Buenas Noches, dos bandas con las que charlaremos de aquí un ratico. Hoy, ahora, os ponemos De un mal día lo tiene cualquiera, el segundo disco de Las Buenas Noches, que ya lo sabéis que lo tenéis gratuito para descargar a través de su página web, Las Buenas Noches. He elegido el corte El Hombre del Tiempo. El Hombre del Tiempo mira tu pantalla, habla de las nubes mientras algo calla. El Hombre del Tiempo repite los mismos gestos cada día, repite los mismos gestos cada día. No importa dónde, sé lo que esconde. We'll be right back. tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, L'Aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Venga, y vamos a continuar, como os decíamos hoy en el sumario de contenidos de la enredadera, con Darío. Darío Adanti, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, Darío es parte de la revista satírica, la revista Mongolia. Una revista que comenzó, si no me equivoco, el 23 de marzo de este año. Bueno, creo. Creo porque está ahí en la historia, ¿no? Escrito. Que es el primer día, ¿no? El lanzamiento de Mongolia, ¿no? Una revista, pues, que bueno, pues los que sigáis un poco los temas de humor, lógicamente, pues todavía hay algunas en los kioscos, pero históricamente, la Codorniz, Hermano Lobo, el Papus, en fin. Revistas de humor, ¿no? Pues que también agitaban a nivel político, ¿no? Yo creo que la revista Mongolia pues está cogiendo un poco el testigo, ¿no? En el 2012. Sí, sí, hombre. De hecho somos muy de Hermano Lobo y del Papus y todo eso, ¿eh? Os gusta, de ¿no? línea. Se ve claro. Bueno, Darío Adanti, además de gestar, ¿no? Y de formar parte, ¿no? Del equipo coordinador, ¿no? Directivo, por así decirlo, de la revista Mongolia, pues es historietista, ¿no? Es ilustrador, ¿no? Que haces viñetas, ¿no? Además te hemos visto en otros medios también. Sí. Y en este caso, pues te explayas, ¿no? En la revista Mongolia, que paso es tuya. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es la verdad que es de 6 amigos, ¿eh? Que nos juntamos para hacerla. Y entonces, claro, como es tu revista, pues haces lo que... Haces cualquier cosa, de un collage, hasta un titular, hasta una historieta. Pero realmente la hacemos entre todos. Vale, tú, Darío, tú ya vives definitivamente en Madrid, ¿no? Porque tú eres argentino, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí, argentino. Sí, pero hace 17 años que vivo aquí. Hasta el 2002 viví en Barcelona. Y después aquí en Madrid desde el 2002. Bueno, pues además esta semana, fíjate que leyendo un poco así del Papus y tal, ya que estamos con la entrevista Mongolia, que se cumple los 35 años del atentado que recibió esta revista, ya, ¿no? Claro, que fue en el 78, ¿no? Eso es, que hubo un atentado no juzgado, que mató una persona, ¿no? Sí, sí, no, de hecho hace poco, nada, el jueves creo que fue, que nos entrevistaron para preguntarnos por lo del tema este del Charlie Hebdo, ¿no? Y los chistes de Mahoma y todo eso, y nos gustaba recordar que nuestras sociedades occidentales hace no mucho pasaba, porque eso, en el 78 la ultraderecha le metió una bomba al Papus, en Argentina en el año 82, 83 le metieron una bomba a la revista El Porteño, que era como la revista de izquierdas y tal. Sí, no, la verdad que... O sea, jolín. Que no estamos muy lejos de ese fanatismo. Bueno, tampoco. Bueno, vamos a pensar que Mongolia va a seguir por muchos años. Sí, hombre, por supuesto. Y vamos a seguir utilizando los monigotes y las palabras pues para lo que sirven, ¿no? Para agitar, para entretener, para sí, divertir. Sí. Yo te tengo que decir en primer lugar, Darío, que, bueno, te tengo que felicitar por la revista Mongolia, porque yo hacía tiempo, ¿no?, que no me reía tanto, la verdad, con una revista que en verdad es un periódico, hay que decirlo también, ¿no? Para la gente que no la había visto todavía, sí, no la tenía entre sus manos, es un periódico, ¿no? De hecho, le llamamos revista porque le pusimos grapa, pero el papel y todo es de periódico. Antes, Darío, nos has comentado que sois un grupo de amigos, pero bueno, sí. ¿En qué momento surge, ¿no? ¿En qué borrachera o en qué proceso creativo decidís tiraros un poco a la piscina en editar una revista como Mongolia? Bueno, mira, en realidad que éramos los amigos que nos juntó, venimos de la prensa, ¿no? Sí. De diferentes sectores, yo eso siempre como ilustrador y haciendo TVOs y tal. Después otro, Edu Galán, que es crítico de cine y de cultura y tal. Edu Bravo, que también. Rapa, que era director de arte, de público. Sí. Y de otros medios antes. Sauma, que es periodista político. Y bueno, y Gonzalo, que es abogado, ¿no? O sea que nos juntábamos ya para... Hacíamos tertulias ahí semanales, ¿no? ¿Sí? Y algunos de nosotros, aparte de trabajar en medios, veníamos haciendo fanzines de hace mucho, ¿no? Porque nunca dejamos de hacer fanzines. Ajá. Y salió solo el tema de que echábamos a faltar a tono, nos unía mucho el humor, aunque viniéramos de diferentes sectores de la prensa, ¿no? Sí. Y echábamos a faltar un semanario satírico del tipo de eso, Hermano Lobo, como en Francia está Le Canard en Jeanne, ¿no? Sí, en Francia, ¿verdad? Ahora vemos referentes, o en Argentina la Barcelona y en Chile de Clinique, que son como periódicos, como contraperiodismo, ¿no? Sí. O sea, que son periódicos de humor, donde no es todo te veo, sino que el chiste o la ilustración está más como decorando artículos que son mucho titular, mucho artículo satírico sobre temas de actualidad y con lo que decías antes, ¿no? Con una impronta muy política y muy clara políticamente. Sí, ¿no? Bueno, es que aparte de lo que es la parte más humorística, que lógicamente es, pues no sé qué decirlo, el 80%, ¿no? De Mongolia, las últimas páginas están reservadas específicamente a periodismo de investigación, ¿no? Y además con la que está cayendo, anda, que no hay cosas para sacar. Sí, sí, totalmente. Es la parte que se llama el reality news, que eso también nos gustaba, que era que fueran 30 y algo de páginas de todo humor y luego las últimas 8 páginas que sean de lo que decís, de periodismo de investigación, pero de aquello que se sabe en las editoriales pero no se cuenta, ¿no? Sí, sí, como por ejemplo toda la relación de los partidos políticos con los bancos, cuánto deben, lo infiltrado que estamos por la banca, ha sido un tema que ya llevamos 2 números informando, y la relación también con los medios de comunicación y la banca y tal, ¿no? Y eso también nos apetecía, aparte de porque somos periodista político y tal, porque nosotros viniendo de editoriales de redacciones veíamos que había un montón de información en las redacciones que no podía salir en los medios, porque los medios aparte deben dinero a bancos, deben dinero a gente o son parte de un lobby. Ajá. Y dijimos, hostia, pues lo publicamos nosotros, que para algo hacemos algo independiente, ¿no? Claro que sí. Oye, Darío, vosotros empresarios no sois, ¿no? No, bueno, ahora se supone que sí, porque para hacer esto hemos tenido que hacer nosotros un editorial, ¿no? ¿Y en qué cabeza tirarse a esto? Que seguimos siendo los mismos, de hecho. ¿Y Darío, en qué cabeza cabe meterse en este embolado? ¿Es realmente posible editar esta revista satírica en papel? Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros queríamos salir en papel porque nos parecía que al papel lo estaban matando antes de tiempo, ¿no? Uh-huh. Todos los gurús de la prensa que hablan de la muerte del papel. Y el papel puede reducir sus ventas porque salen nuevos medios, nuevos canales de comunicación como Internet, pero no muere, como no murió el teatro cuando salió el cine, no murió la radio cuando salió la tele, ¿no? Y después otra cosa importante es que realmente el gasto que tenés en imprimir y en distribuir es el mínimo de gasto que puede tener una editorial. Sí, sí, sí. Nosotros realmente formamos la editorial para sacar Mongolia, pero no tenemos una oficina, no tenemos secretaria, trabajamos cada uno en nuestra casa y hacemos algo que le llamamos la oficina caliente, que suena muy porno, pero no lo es. Y es que unos amigos que tienen un estudio de diseño, cuando se van a las 7:30 de la tarde, nos dejan la llave y entramos nosotros para ¡qué cerrar, bueno! ¿No? Y ahí es, me imagino, donde se genera el proceso creativo colectivo, ¿no? Porque sí, entiendo sí, que una... y hasta altas horas de la noche. Eso es, porque un hilo conductor entiendo que sí que tenéis que tener, y más en una revista que ya aviso para los que no la hayáis leído todavía, que está llenita de contenido. Es una de esas revistas que a mí personalmente me gusta, ¿eh? Hombre, también te encuentras una página entera, ¿no? Que es una cosa más sencilla, pero la mayoría de las páginas están repletas de dibujos y de letras. Como decimos nosotros, es la revista con más chiste por centímetro cuadrado. Sí, eso es. Y además que eso nos parecía también como bastante lógico, porque no se había hecho, por lo menos así, en el mercado de prensa española, y era bajar llevar un tono de las redes sociales al papel, ¿no? Porque de pronto en las revistas se habla en un tono, o sea, hace cierto tipo de chistes, y luego ves que las redes sociales, todos esos cánones, digamos, como de respeto, de no te pases y no sé qué, no se cumplen para nada, y es todo mucho más bestia y más fragmentario también, ¿no? Sí, Darío, en ese sentido de no pasarse, realmente vosotros decís lo que os sale. ¿Habéis tenido algún problema? No, por ahora no. Creemos que estamos en un tiempo ideal para sobrarse y pasarse 4 pueblos, porque no hemos tenido ningún problema hasta ahora. Y bueno, ¿cómo tenéis ya índices de ventas? ¿Cómo va el tema de las suscripciones, la distribución? ¿Se está vendiendo? Vamos muy bien, nos sorprendió mucho, porque esto, como te digo, fue un esfuerzo particular de gente, de amigos, digo, ¿no? Sí. Que esto no tenemos ni subvenciones, ni créditos de banco, ni hostias, ¿no? Esto ha sido todo nosotros. Y claro, nosotros pensábamos como que la cosa fuera más de a poco, pero realmente parece que había como una necesidad de un humor más salvaje y más político, porque... Ajá. Empezamos sacando 20.000 ejemplares y el segundo número, el del Rey Podría Violarte, que era el segundo número que sacamos, era la portada. Sí. A los, más o menos, habrá sido la semana o así, nos pidió la distribuidora que sacáramos 10.000 más, porque se estaba quedando corto para distribuir lo que le estaban pidiendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y ahora estamos imprimiendo 40.000 ejemplares, pero las cifras de venta te las dan cada 3 meses, 90 días, ¿no? No está nada mal. ¿Ahora cada cuánto imprimís Mongolia? Salimos una vez al mes. Una vez al mes. Sí, la idea igual sería... Yo creo que se puede mantener la cosa de, digamos, una medio independiente y tal, siempre y cuando lo hagan entre pocas personas y no te infles en gastos que en el fondo son absurdos, digamos, ¿no? Lo que es la distribución y tal, ¿lo habéis conseguido hacer? ¿Se está vendiendo en los kioscos de Badajoz, por ejemplo? Está la distribuidora de Gel, que es la distribuidora de toda la prensa, ¿no? Sí. Del kiosco. Y sí que después del primer número costaba más y tal, pero ahora se consigue en todos lados, hay algún kiosco que lo tiene, ¿no? Uh-huh. De hecho, por lo menos en Madrid están todos los kioscos y en amigos que nos escriben por Twitter y tal, desde otros lados, siempre le encuentran y se va pasando la voz, en plan, lo vi en el kiosco tal, sobre todo, supongo que en el centro es donde más se deben concentrar. Sí, sí, sí. En cualquier caso, bueno, pues como cualquier proyecto en papel, ¿no? En este caso alternativo, pues la directa, diagonal, es fundamental el tema de las suscripciones, ¿no? Sí, pues sí, te quería preguntar cómo suscribirse, ¿no? A Mongolia. Nosotros apostamos mucho por la suscripción, por eso, porque te ahorras, ¿no? De un montón de pérdida en el medio y te va directo a poder imprimir, ¿no? Y, entonces nosotros lo que hacemos es suscripción en la misma revista, empezamos a poner un papelito que puedes recortar y llenar, y si no en la página web, que es www.revistamongolia.com, ahí en suscripciones te puedes suscribir. Y lo bueno es que te mandamos regalo, te llega a tu casa, y te sale más barato y te llega al buzón. Y encima es eso, que te puedes suscribir por medio año, que son 6 números, o por un año entero, que son 12, ¿no? Te quería preguntar, Darío, por un poco el combo, ¿no? El grupo de dibujantes, ¿no? Y de gente que os habéis juntado un poco en Mongolia. Sí. ¿Le estáis echando los trastos a más gente? No, sabes que la verdad que no, pero por lo que te digo, porque en un primer momento pensamos que si los medios caían en la época de crisis porque se les iba la publicidad, tú tenías que intentar hacer un medio independiente que, entrara o no entrara la publicidad, tú pudieras sacarlo en imprenta, ¿no? Sí. Entonces, para poder sacarlo en imprenta y no depender de la publicidad, necesitas directamente que sea por venta al lector y tener muy poca gente que lo haga, porque si ya te metes 100 personas... Claro. Esto realmente lo hicimos con un grupo muy reducido y apostamos más que la gente se junte y haga más medios independientes, que creemos que realmente hay una... Están cayendo medios que estaban de toda la vida y creo que hay que crear nuevos medios. Ajá. Y de esta manera, no pensar en un elefante mediático que voy a tener unas oficinas de 4 pisos y voy a darle trabajo a 200 amigos, sino bueno, mira, somos 6 amigos con 5 más que nos hemos juntado y hacemos una revista, pero que es una revista que sale en kioscos y que se distribuye en toda España, ¿no? Vale, o sea que no, gran no, salto, ¿no? No vamos a dar nombres, ¿no? De dibujantes que se hayan hecho igual los suecos y no los mongoles, ¿no? No. No lo diremos. Oye, en tu caso, Darío, que estás, pues eso, lógicamente, pues llevando tareas de coordinación, sí, y además dibujante raso, por así decirlo, en Mongolia, ¿cómo lo llevas el proceso creativo? O sea, ¿das de sí? Sí, sí, la verdad que me encanta, porque también mientras tanto nosotros seguimos haciendo nuestras colaboraciones en otros medios. Y es esto de que de pronto en horario laboral normal estamos trabajando para otros lados y estamos todo el rato pensando que lleguen las 7:30 para juntarme con el resto de los mongoles y hacer la revista, ¿no? Y entonces durante todo el día vas anotando ideas. La verdad que cuando nos juntamos al final tenemos más contenido de lo que podemos editar. Bien, eso es bueno. También la realidad es que la realidad te explota en la cara cada día, una cantidad de chistes que no veas. Estamos en una época tremenda. Antes has comentado tú el tema de las redes sociales y es verdad, ¿no? Que en Mongolia utilizáis mucho lo de tuitear y por ahí, sí, ¿no? Que incluso dais opciones, ¿no? A que la gente participe, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho hacemos, sí, porque publicamos muchas cosas de Twitter que nos gustan. De hecho hay una columna que es como lo mejor de Masa Enfurecida. Sí. Y cosas así. Hematocrítico también le publicamos y a Filósofa Frívola, que también tiene un blog muy bueno y tal. Entonces nos gusta también llevar, como nosotros somos una generación intermedia, digamos, que vive las redes sociales, pero que también vivió la época de la prensa, por así decirlo, de oro, nos gusta un poco unir los dos mundos, ¿no? Porque sabemos que tenemos mucho lector que son abuelos, de verdad, te sorprendería la cantidad de lectores mayores que tenemos, republicanos, ¿sí? Y de izquierda, que estaban por ahí más acostumbrados a leer prensa satírica, ¿no? Ajá. Y claro, esa gente no se mete en Twitter, entonces sí que hacemos con los lectores concursos de que quien descubre no se quede en la revista y lo manda por Twitter, pues resorteamos libros, regalamos camisetas. Ajá. Y nos parece que es un contacto que está bueno tener con el lector, ¿no? Sí, como... sí, sí. Bueno, hay que decir que Mongolia, para las que no lo hayáis leído nunca, pues evidentemente es un medio de izquierdas, pero que también reparte entre la izquierda. Sí, sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que hablábamos al principio era que si hacías prensa satírica, primero no podías estar alineado o encuadrado a ningún aparato, digamos, partidario, ¿no? Y de hecho no es el caso de ninguno. Pero además que sí que la izquierda ha tenido mucha cosa lobista, sobre todo la izquierda más institucional ha tenido mucha cosa lobista, y a nosotros nos parece que no, hay que refundar la izquierda desde otro lado. Y de hecho en la calle ya ves que se ha refundado, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Oye, antes... De izquierda desde otro lado, ¿no? Antes, Darío, que has comentado que os entrevistaron, me parece, para tratar el tema de las viñetas, ¿no? En sí. torno a la religión y demás. ¿Vosotros ese tema lo habéis hablado? Nosotros lo hablamos, pero lo hablamos cuando sucedió. Hablamos otros temas, ¿no? Tenemos discusiones en cada número, no discusión de que nos peleamos, ¿sí? Pero tenemos debate, sí, en cada número de si tal chiste lo ponemos o no, ¿no? Y siempre más o menos la regla que solemos tener ética es si no tiene poder, pues no es el momento por ahí de publicar el chiste. Si es alguien que no tiene, es contra, sí, alguien que no tiene que machacar, ¿no? Al personal. Sí, claro, porque para que por más que haga risa, pues eso que sé, pues no nos está jodiendo en estos momentos. Entonces hay otra gente que nos está jodiendo mucho más. Y con el tema este de la viñeta pasa algo parecido. Nosotros sostenemos y defendemos la libertad de prensa, por sobre todo. Pero también está claro que si ves que hay un conflicto internacional y que puede costar vidas a gente, y nosotros que estamos aquí, y a mí me está jodiendo muchísimo más el ministro de Economía que los musulmanes fanáticos, la verdad, ¿no? Sí, entonces sí. Me parece que es mucho más importante para mi revista sacar una editorial sobre eso, o una portada más bien sobre eso que sobre lo otro, ¿no? Bueno, se nota, Darío, que os lo estáis pasando bien, ¿no? Sí, hombre, no veas. Que es bastante importante que nos lo estéis haciendo pasar bien también a los lectores y a la gente que os seguimos también por las redes sociales. Eso queremos. Y desde aquí, desde La Enredadera, pues nada, animar a la gente, ¿no? De que, pues por ejemplo, aquí en Zaragoza, en la Pantera Rosa, ¿no? En un centro social librería se está vendiendo. Seguro que en algún sitio más. Y sobre todo, pues que os metáis, ¿no? Pues en la página web, que sí, os suscribáis, ¿no? Si os ha gustado la revista en papel y que sigamos pasándolo bien, ¿no? Y agitando un poco, ¿no? Esta Totalmente. Sociedad. Sí, sí, hay que agitar. Son momentos de agitar, ¿eh? Bueno, pues Darío, ¿hasta dónde vais a llegar con Mongolia? Pues nosotros todo lo que dé, ¿eh? Y creemos que para mucho. Oye, pues que así sea. Hombre, ya te digo, ya seguirán teniendo noticias nuestras. Muy bien, Darío, Dante, oye, un saludo a toda la gente de la revista Mongolia y muchísimas gracias, ¿no? Pues gracias en este a vosotros, caso. Un abrazo. Venga, un saludo, chao. Hasta luego. A continuación nos vamos a poner una canción de Criatura, con los que vamos a hablar ahora mismo, con Jorge y con Pepa, que ya están por aquí. Vamos a llamar también a Madrid, porque están ensayando la gente de Las Buenas Noches, que los tendremos en directo el próximo viernes, en Arrebato, en la calle Palafox número 28. A partir de las 8 de la tarde empezarán Criatura, terminarán Las Buenas Noches y os esperamos allí. Un concierto que montamos la Biblioteca Frida Kahlo y este programa, La Enredadera de Radio Topo. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Calientes al sol, mueven el río. Venga, y entramos ya en la recta final de La Enredadera de Radio Topo. Ya sabes que estás escuchando, si estás en Zaragoza, el 101.8 de la FM o posiblemente pues alguna radio libre que nos reemite en Barcelona, Teruel, Alcoy, Granada u otros sitios, o a través del podcast laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabéis que esto es una radio autogestionada y hacemos cosas pues por libre, al margen de jefes. No nos gusta mucho que nos den órdenes ni tampoco que nos impongan los patrocinadores lo que podemos o no debemos hacer o decir. Y entre otras cosas, las que nos gustan hacer pues es montar conciertos, montar fiestas para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos contigo que nos escuchas. Y una de ellas es este viernes 28 de septiembre. Si estás por Zaragoza, pues te invitamos a que te pases, ¿no? Por la tarde-noche, a partir de las 8, que abriremos puertas en Arrebato, en la calle Palafox 28, pues vamos a disfrutar de Criatura. Tenemos aquí a Jorge y a Pepa. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Y también a Las Buenas Noches, que es una banda pues que ya sabéis que estamos escuchando aquí en los últimos tiempos. Bueno, Criatura en los últimos años, Las Buenas Noches quizás en el último año y medio más o menos, y queríamos charlar con ellos, ¿no? En el caso de Las Buenas Noches, son un grupo que la primera vez que van a tocar en Zaragoza, ¿verdad? Que vienen desde Sevilla y desde Madrid, y tenemos al otro lado del teléfono a Dani. Hola, muy buenas. Dani, ¿dónde estáis ahora mismo? Pues estamos en un pueblo que se llama Villanueva del Río y Minas, en el que uno del grupo ha convencido a sus padres, no sabemos muy bien cómo, para poner el local de ensayo en su casa. Entonces, me parto. Estamos ocupando su casa. Bueno, la primera pregunta, Dani, bueno, tú tocas el charango, ¿no? Me has dicho. Sí, fundamentalmente. Sí. O sea, sois una formación de heavy metal, ¿no? Es muy heavy tocar en Las Buenas Noches. Es impresionante. Bueno, ya sabéis que si algo caracteriza a La Enredadera y a La Biblioteca es el eclecticismo, y se trata de eso, ¿no? De que la gente que seguís a Criatura, pues escuchéis, si os apetece, otro, nos tiene por qué gustar a todos, lógicamente, ¿no? Pues otro grupo como Las Buenas Noches, y seguro que si habéis escuchado Las Buenas Noches, y más teniendo sus discos gratis en su web, pues os quedéis también a escuchar a Criatura, ¿no? Si sois gente más de folk o gente más de otro tipo de gustos, igual os pueden gustar todo. A mí me gustan todos, es lo que tiene. En el caso de Las Buenas Noches, Dani, cuéntanos un poco, ¿quiénes sois? ¿Quiénes estáis por ahí ensayando? Pues nada, somos cinco amiguetes que nos juntamos con muchas dificultades, porque dos viven en Madrid y tres vivimos en Sevilla. Los que viven en Madrid son Camilo y Miguel Brieva, que todo el mundo seguro que conoce. Sí, lo tuvimos por aquí por el programa también, sí. Los dibujos, y nos hace las portadas y todo esto. Y nada, pues eso, nos juntamos aquí en un pueblecillo muy majo, en la casa de uno de los padres de uno de ellos, torturamos a los vecinos hasta la extenuación. Bueno, lo normal en una situación así hubiera sido que les hubierais dado bola, ¿no? A esos dos que se iban a Madrid, ¿no? Y siendo que el cantante se quedaba en Sevilla, pues que os hubierais buscado a otros dos, ¿no? Que tocaran las guitarras y no sé qué tocará el otro que está en Madrid. Eso demuestra que os lleváis bien. Sí, sí, bueno, yo soy de Madrid también, aunque vivo en Sevilla. O sea, tú eres de los que se ha movido. Sí, yo soy de los que me he movido. Y somos amigos ya desde hace un montón de años, la verdad. Entonces, pues también están las penurias de la carretera y la autopista, mola pasarlo ahí con los amiguetes. Entonces, bueno, pues, Las Buenas Noches, cuéntanos un poco, ¿cuándo os formáis y un poco con qué ganas, ¿no? Sabiendo que la escena andaluza pues cada día se está conociendo más, ¿no? Que nosotros, que estamos un poco en el norte de la península, ¿no? Pues solemos mucho atender, ¿no? Pues hacia la zona más del País Vasco, de Euskal Herria, de Cataluña, y a veces nos cuesta bajar de Madrid o de Valencia, ¿no? En el caso de Andalucía, realmente últimamente escuchamos más grupos andaluces. Sí, sí, parece que hay más movimiento, sí. ¿Y Las Buenas Noches qué? ¿Cuándo empezáis en esto de la música? Pues la verdad es que, a ver, esto empezó en realidad con un sexto miembro, que en realidad es un amigo que quería montar un grupo, y entonces nos llamó a nosotros cinco, que algunos no nos conocíamos, otros sí, y entonces empezamos a montar el grupo y nos gustó, menos a este, que dijo, uy, esto se me está yendo de las manos, esto no, por aquí no, y le dimos una patada y nos quedamos aquí los cinco. O sea, fue el típico anuncio de busco bajo, guitarra, batería para grupo de rock, ¿no? Exacto, sí. Vaya, el grupo de rock and roll, y le salió el tiro por la culata, ¿sabes? Vaya, qué rollo. ¿Y esto cuándo fue? ¿Hace muchos años? Esto debió ser hace como 5 años, así más o menos. Hace 5 años. Bueno, y desde entonces pues habéis editado dos discos, ¿no? Que los tendréis también en formato material, también en el concierto. ¿Cierto o qué? Sí, sí, sí, llevaremos vinilos y CDs. Pues me alegraré, porque yo os pongo siempre a través de la descarga de la web, ¿no? De Las Buenas Noches, que es una web muy guapa, por cierto, pero me apetece tenerlo, claro, tenerlo en vinilo o en CD, vamos, la verdad que mola. Desde entonces, ¿qué es lo que habéis hecho como banda? Habéis grabado estas canciones, ¿no? Los dos discos, ¿no? El de Un Mal Día, ¿no? Un Mal Día y Aventuras Domésticas. Y Aventuras Domésticas. ¿Y ahora qué, canciones nuevas estáis haciendo o seguís con el mismo repertorio? No, estamos haciendo canciones nuevas. De hecho, en eso estamos justamente ahora, en ese proceso tan difícil realmente. Y nada, así con idea de sacar algo nuevo. Lo que pasa es que, pues como puedes imaginarte, viviendo lejos y tal, pues es que nos quedamos a ensayar de vez en cuando. Entonces todos los procesos son muy lentos en nuestro grupo. Pero vamos, ya lo tenemos asumido que es así, nos gusta y bueno. ¿Y cómo hacéis? ¿Usáis internet y por ahí para pasaros partes de las canciones? Sí, internet, a veces grabamos cosas cada uno por nuestra casa y luego lo ponemos ahí en común, o directamente nos esperamos a los ensayos, nos fumamos un montón de porros y otras sustancias y vemos a ver qué pasa. Vale, bueno. O sea que tú en este caso es el único que estás hoy abstemio, ¿o qué? Bueno, que no te están haciendo efecto las sustancias. Estoy más controlado, sí. Tengo aquí a mis amigos, uno ahí pegado a la pared. Es un cuadro, ¿no? Es un cuadro, sí. Bueno, hay que decir que yo con Miguel, que era con quien había hablado esta entrevista, había dicho de hablar con los cinco, pero ya me dijo que sí iba a ser inviable, vamos. Sí, sí, sí, lo habíamos pensado, pero bueno, es que... No nos interesa. Bueno, también es que somos muy difíciles todos, tenemos nuestros rifirrafes internos, entonces ya los cinco ahí expuestos hubiese sido... Bueno, realmente lo que nos pasa es que odiamos hablar por teléfono y en las entrevistas. Vaya. Entonces nos lo hemos echado a suerte y me ha tocado a mí. Vale, vale, ¿lo estás pasando mal? No, la verdad es que no. Bueno, pues ya está. ¿Qué te iba a decir? Para la gente que no os conoce aquí en Zaragoza, hay que decir que, bueno, que nunca habéis tocado aquí, ¿no? No, nunca. Y bueno, pues véndete un poco, ¿no? Pues somos un grupo que tocamos con unos instrumentos muy pequeños y a cada cual con muchas más cuerdas y hacemos una música así como folk, digamos, pero un poco más difícil. Bien, no está mal, o sea, sugerente como poco, ¿no? Sí, ya cada uno que, o cada una que haga lo que pueda con eso. Vale, vale, y lo que es el bolo en un poco en arrebato, bueno, hay que decir que vais un poco de gira, ¿no? Que vais a encadenar como tres conciertos, ¿verdad? Dos, en realidad. Dos. Vamos a tocar luego en Barcelona. O sea, paráis en Zaragoza el viernes y el sábado tocáis en Barcelona. Sí, bueno, no en Barcelona, en el Prat. Toca. ¿En el Prat, en alguna sala o qué? No, creo que son las fiestas de allí y tocamos al aire libre. Bueno, pues a ver si sale buen día y... En Barcelona tocamos un montón, provincia y capital. Ah, sí, en Barcelona sigue la gente. Sí, sí, es curioso, más que en nuestras casas, digamos, más que en Madrid y en Sevilla. Vale, vale. Oye, que ni que decir tiene para la gente que nos escucháis que es un grupo que un poco responde a la filosofía que seguimos nosotros, ¿no? Que esta gente se lo guisa y se lo come, claro. Que no tiene detrás ningún proyecto empresarial y que lógicamente si los traemos al arrebato y montamos el bolo nosotros es porque han puesto todo de su... Claro. De su interés, ¿no? Y sus ganas de venir a tocar a Zaragoza y de tocar en una sala que no conocen y os lo agradecemos mucho, sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de poder hacer esto porque nos gusta realmente, porque no vivimos de ello, vivimos de otras actividades. Entonces, ya que lo hacemos porque nos gusta, pues lo hacemos a nuestro ritmo y a nuestro aire. También tengo, pues, comprometidos con el tema de la cultura libre, nos apetece que los discos sean gratis y copiables y remezclables y todo lo que haga falta. Ole. Oye, Dani, que te voy a... Para que no salgas de rositas, te voy a meter la típica pregunta que vas a decir, ¡qué cabrón! A nosotros nos gusta siempre cuando hay algún... Te lo voy a guardar luego. No, claro, que no es para tanto, pero siempre nos gusta pues cuando invitamos a un grupo de música, ¿no? A un artista o a alguien que está en procesos creativos que nos sugiera pues otras referencias, ¿no? O sea, nosotros, pues me imagino que habremos escuchado Las Buenas Noches a través de Miguel Breva. Bueno, seguro, nosotros en nuestro caso es así. Nosotros invitamos a Miguel Breva, nos enteramos de que además de dibujante era músico en una banda, que no lo sabíamos, la verdad, lo supimos en ese momento que empezamos a investigar un poco en su vida y tal. Le propusimos que viniera, además de hablar de sus dibujos y a presentar su último libro, que viniera con Las Buenas Noches. En su caso, en junio no fue posible para celebrar los 12 años de este programa, pero ahora tenemos la ocasión y entonces nos apetece, o me apetece a mí, que tú al menos nos digas pues otro grupo, otra gente que esté haciendo cosas que puede estar bien, que no hace falta que sea en este ámbito, que puede ser cualquiera, y oye, pues igual nos enredamos con ellos también. Jajaja. Claro, eso es difícil, hombre. Otro grupo en Sevilla, es la referencia obvia, es Pony Bravo, que supongo que conoceréis, si no todas y todos, pues la mayoría. Mira, pues hoy tengo una novedad con Pony Bravo. Es que me la has puesto, la verdad que, claro, que intuyo, ¿eh? Hoy voy a poner a los sevillanos Fiera, el grupo paralelo, claro, de Pony Bravo. Cuando acabemos la entrevista voy a poner una que han cedido a la Fundación Robo. Ah, sí, está muy bien. Han hecho un tema de estos en el proyecto este que está liderando un poco el Roberto Herreros con el Nacho Vegas y el Carlos Osinaga y demás. Sí. Y pondremos luego la canción. O sea, Pony Bravo es lo que nos recomiendas tú, ¿no? Sí, yo creo que eso es una buena entrada, sí, para lo que hay. Luego hay otro grupo también de un muy buen amigo mío que hace una música muy extrema también, que a mí me gusta mucho, que se llama Blooming Látigo, que os lo recomiendo. Blooming Látigo. Sí, Blooming Látigo. menos conocido, así ya tenemos un poco de cada. Oye, Dani, pues nos quedamos con eso, ¿vale? Muy bien. Oye, que el viernes nos vemos, nos y vemos eso, que viernes. Muchísimas ganas de escucharos aquí en tenemos Zaragoza. Tenemos muchas ganas nosotros también. De las buenas noches, sí. Y bueno, pues eso, los Backstreet Boys del folk, como bromeamos con Miguel Breva, y queremos veros en cuerpo presente. Fenomenal, iremos enteros. Gracias, Dani, un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, chao. El fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Nos decía el Miguel Breva, sobre todo, que toca criatura después de nosotros. Pues no. No va a ser posible por motivos estrictamente laborales, ¿no? Pues porque, como nos ha dicho las buenas noches, pues en el caso de criatura tampoco se dedica nadie a la música y hay gente, pues mira, que tiene la mala suerte que se tiene que ir a currar de noches. Entonces que sepáis que el próximo viernes los primeros en tocar van a ser criatura. Pues abriremos puertas a las 8, pues a ver si a las 8 y media más o menos pueden empezar, porque más tarde, si no, va a ser un poco lío para el que se tiene que ir, ¿no? Sí, yo creo que antes, a las 9 y cuarto, como muy tarde, acabaremos seguro, segurísimo, vale. Segurísimo. Pues entonces ya lo sabéis, a las 8 abrimos y un poquito después empieza criatura. Y para acabar, la buenas noches. A nosotros estas cosas nos gustan. O sea, primero hay un petardazo de hardcore punk con criatura y luego bajamos un poquito. Y nos lo pasamos muy bien también. Y nos lo pasamos muy bien también. Bueno, estos que hablan son Jorge y Pepa, guitarrista y cantante de esta 2 de 6 de Criatura, pues que es la banda local, ¿no? Que acompañará a las buenas noches como a Criatura. Los hemos tenido un montón de veces en el programa, en la enredadera, y además en Radio Topo suenan muchísimo. Pues lo primero de todo, si todavía no habéis escuchado a Criatura, tenéis todos sus discos, o bien en su blog, o bien en Jamendo. Es muy fácil, si pones Criatura, descargar, escuchar su música, lo encuentras fácil y te invitamos a que lo hagas. Lo que estamos escuchando hoy es el último disco, Trampas, que salió más o menos hace un año, ¿verdad? En marzo, ¿no? Un poco más tarde. El CD llegaría ahora justo en octubre y el disco llegaría para diciembre. Ah, bueno, sí, lo grabamos en marzo, pero lo grabamos en marzo, pero tardó un poquito. Sí, lo normal, lo grabas y lo normal en nosotros. Los 6 meses de demora. De rigor. Sí, claro. La gestación. Sí. Bueno, en este caso hay que decir que Criatura mantiene formación, es decir, que los que grabasteis este disco sois los que vais a estar en Arrebato, ¿no? Sí. Que eso ya casi es una novedad, ¿no? Porque últimamente ha habido algún cambio, ¿no? Que si entra uno para los directos, que si cambiamos de batería. No, hombre, pero eso son cosas que pasaron hace mucho tiempo ya. Eso es el pasado. La última vez fue hace 3 años. Bueno. Son 3 años, ¿eh? Bueno, entonces Criatura ya tiene una formación estable, ¿no? Que se compone de 2 guitarras, bajo, batería y 2 cantantes. Y bueno, sonido característico. Ya sabéis que en Radio Topo han sonado un montón de veces. Lo primero que os tenía que preguntar es cómo aguantáis, ¿no? Tantos años, ¿no? Sobre todo, pues al menos 4, ¿no? De esos 6 lleváis, ¿cuánto? Lo menos 10, 12 años, ¿no? Como sí, grupo. Por ahí. Sí, no. Pues desde el 99 más o menos, o una cosa así. Pues no sé, un poco lo que decía el mozo este de las buenas noches. Sí. Pues es que los ratos de furgoneta, todas esas cosas, pues es que te van uniendo. Te van uniendo, quieras que no. Entonces, al final también eres un grupo de amigos, aparte de un grupo de música, y entonces, es que tantos años... Y te lo pasas bien, entonces, pues es que... Sigues, no, o sea, no es que sea por inercia, porque te sigue gustando lo que haces o compartir eso con esas personas y crear también, no sé, seguir pues editando y yendo a tocar, pues esa actividad que, aparte de musical, pues sí, tiene otro punto también en nuestro caso... Sí, que te lo pasas bien viajando juntos, tal, que tenemos concierto, que no sé qué, que ahora nos metemos en esta movida, que ahora la otro, que discutimos por esto, pues... Que ahora hay que tocar para esto, hay que tocar para lo otro, yo no quiero, ojo que no, pues ahora vas a tocar, pues... Aunque no quieras, para aquí, haz como que te gusta. Bueno, en su día vinisteis para presentar Trampas, ¿verdad? Que como decíamos es el último trabajo, ¿no? Pues que como siempre lo hacéis vosotros mismos, ¿no? En este caso no solamente lo editáis como Criatura, sino que pues también contáis con otros amigos. De eso sí. Ya hablamos. Yo os quería preguntar qué tal se ha distribuido o qué acogida, si habéis recibido algo de la gente con respecto a este disco, ¿no? Porque cuando vinisteis aquí al programa, pues fue recién sacado, prácticamente yo creo que fuimos los primeros en ponerlo y de las primeras personas en escucharlo. En este caso, pues que ya ha pasado casi un año. ¿Qué tal? ¿Ha gustado? ¿Se ha vendido? ¿Se descarga? Pues hombre, la gira nos pulimos bastante el CCD. Nos pulimos bastante disquillos. Que estuvo bastante bien porque nos quitamos bastante el CD de encima rápidamente. Hombre, y después... Vinilo no, porque no lo teníamos aún, pero después aún han ido saliendo. Sí, para más... A ver... El tema es también es que como hemos dejado de tocar durante 9 meses casi sin tocar, pues claro, cuando haces conciertos pues tampoco distribuyes el material de los conciertos. Y tampoco hacemos un arduo trabajo de distribución de nuestros discos. Tampoco. Entonces, teniendo en cuenta eso, aún se ha movido bastante. Sí, sí. Y luego, pues como también está colgado en internet, pues... Sí, también esa, se nota la descarga, todo esto. Y ahora que tocaremos más, pues me imagino que acabaremos de distribuirlo casi por todo el estado. Ahora tenemos unos cuantos conciertillos, ¿verdad? Bueno, hay que decir que no hay tampoco una red demasiado tupida, ¿no? De distribución de material no comercial, ¿no? Antes yo creo que sí que quizás de una manera más directa se vendían más en formato material, ¿no? CDs, vinilos y tal. Ahora, evidentemente, las nuevas tecnologías, claro. Pues supongo que las redes sociales y sobre todo las descargas directas, ¿no? Hacen bueno, que más hombre, gente, los ¿no? tiempos han cambiado, han pero cambiado. Bueno. A verlos, o sea, distris más pequeñitas hay un montón. Hay muchas todavía. Lo ¿no? que pasa es que la gente no tenemos dinero para comprar discos, ¿no? Que va siendo la tónica de que la gente ya no tiene un duro y, pues claro, te lo descargas, no te puedes comprar. Aparte, hay muchísimos grupos más, hay muchísimos discos más, no te puedes comprar todo, la gente no tiene dinero, no te, pues al final se junta todo. Vale, antes comentabais que no solamente vais a actuar en Zaragoza el próximo viernes 28 de septiembre en Arrebato a partir de las 8 de la tarde, sino que vais a encadenar, ¿no?, los próximos 2 meses pues unas cuantas actuaciones, ¿no? Que parece ser que salís un poco del letargo este en el que habéis estado, ¿no? Lógicamente por cuestiones personales, sí. Que no hace falta que detallemos nada malo, al revés, cosas muy buenas, pero que hacen pues que a veces pues la dinámica del grupo, sobre todo en cuanto a los directos, pues baje un poco, ¿no? Que se baje un poco el nivel. Ahora vais a volver otra vez, sobre todo a Euskadi, ¿no? Parece que Criatura tocáis bueno, en Zaragoza, ¿no? Y en Euskal Herria mucho, ¿no? Bueno, vamos a ir también a Iruña, o sea, Navarra, que era un territorio todavía sin conquistar, sin explorar, años. En 13 años. ¿Nunca habéis tocado ahí? No. ¿Ni en Lizarra tampoco? No. No, es que yo, sí, pero con Visión Túnel ya habíamos ido varias veces, pero con Criatura no hemos ido nunca. Nunca. Y vamos a tener 2 conciertos próximamente en diferentes sitios de Iruña, de Navarra. Y luego también vamos a ir a Varna, que hace 3 o 4 años que cuatro, no... Cuatro. Desde la penúltima gira por Europa, sí. No hemos vuelto a ir a Barcelona. Y luego si alguno por Euskadi, sí, bueno, está animada la cosilla. Bueno, imagino que como hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ¿no?, con Criatura, pues vosotros sí que tenéis seguidores, ¿no?, amigos, ¿no?, gente que conoce amigos, las canciones o que de alguna manera pues siempre va a los conciertos, ¿no?, si puede. Pero estáis notando también nuevas generaciones que se enganchan un poco en vuestra música. ¿Pero y en Zaragoza o en general? Sí, en los sitios a donde habéis ido últimamente. Hombre, a ver, siempre que vamos a tocar a sitios, sobre todo donde ya hemos tocado, nos reencontramos con viejos amigos. Y es que yo soy muy mayor ya, entonces. Sí, hombre, es que Jorgito es muy mayor. Siempre será Jorgito, aunque sea muy mayor. Pero yo creo que sí que hay gente joven que no conocemos. Sí. Que nos sorprendemos de que conocen las canciones, de que se saben las canciones y... No sé, pues eso, que no los conocíamos personalmente, como nos ocurre con amigos que siempre nos han seguido, nos apoyan o todo eso. Y no sé, será por también por lo de las redes sociales o internet, cosas de estas. Sí, también. Claro, claro. Que sí, te empiezan a conocer, hombre. Y yo el primero, vamos, hay que decir que eso, que la enredadera nos hemos metido en Facebook, en Twitter y tal, y también por ahí te llegan referencias de grupos que igual de claro. otra manera... Te podrían llegar también, pero te llegan por ahí. O sea, se canaliza por ahí también información y bienvenida sea, vamos. Sí, total. Sí, claro. Entre tanto ruido, pues que te guste algo del ruido que te llega, ¿no? Que es la realidad. Bueno. Oye, la última pregunta que os quería hacer, de todos los discos y de todas las épocas, ¿no?, que ha pasado Criatura, ahora, por ejemplo, para el concierto del viernes, ¿Qué canciones rescatáis? ¿Vosotros sois de los que tocáis solo canciones del último disco, unas poquitas del anterior y vale? ¿O hay canciones que sobreviven en los directos de Criatura? Hay canciones que sobreviven, pero algunas sobreviven... Bueno, tenemos más un acuerdo de lo que tocamos. Sí, lo acordamos entre todos, está claro, pero que hay muchos intentos de fusilamiento de canciones. Bueno, lo que pasa es que también hemos recuperado otras que a lo mejor hacía igual 3 años que no tocábamos, pues yo qué sé, también vamos cambiando un poco. Y luego que, pues, como también para nosotros el disco nuevo es el disco ya viejo, porque es que estamos haciendo otras canciones hace tiempo, pues ocurre eso, que en realidad para nosotros son todos los discos ya viejos, entonces todos los discos son viejos, incluso el último, aunque hace... Sí, pero lo llevamos ensayando igual desde hacía 2 años, entonces... Claro, es que nosotros esas canciones nos las tenemos súper oídas y hay canciones que prácticamente no hemos tocado en directo porque son del disco nuevo, obviamente... Y que aún así, pues. No las tocaremos. No las vamos a tocar o estamos intentando fusilarlas, que decimos nosotros. Pero. No sé, nos vamos quedando con las que nos dan rollo en ese momento de. Porque y también... hay algunas que llevan años y años en la lista. Bueno, es que hay, aparte hay canciones que nos gustan, hay canciones de Criatura que nos gustan, pero que no las vemos para el directo. Y entonces esas, pues nunca las tocamos. Bueno, pues en cualquier caso, 3/4 de hora más o menos de bolo, ¿no? El que tendremos el viernes, ¿no? Un poquito menos, menos. Si llega, no sé. Ay, viajarras. No, ¿qué dices, viajarras? 40 minutos a piñón, no, ¿qué más quieres? O sea, no, pero vamos a tocar 200 canciones y a 30 segundos. Vamos a aburrir a no. todo el mundo. Bueno, pues ya lo sabéis, recordad. Además, si no, va a hacer mucho calor para las buenas noches. Ah, vale, eso también, que hay que mantenerles una atmósfera adecuada. Pues si vienen de Sevilla, ¿qué calor van a tener estos aquí? Si tendrán frío, si vendrán con jersey. Bueno, que eso, que ya lo sabéis, invitar a la gente a que vengáis el viernes a escuchar a Criatura y a las buenas noches por este orden. Claro que sí. A las 8 Arrebato, a calle Palafox 28. Y nada, aprovechar para ti, tú que como parte también de la Biblioteca Frida Kahlo, pues vamos a recordar, ¿no?, que es un evento que organizamos como la Enredadera de Radio Topo y con la biblioteca, ¿no? Pues hemos hablado del programa, lógicamente, y estás escuchando el programa, con lo cual ya sabes de con lo que vas a colaborar, ¿no?, con este espacio no radiofónico en Radio Topo, que llevamos ya 12 años y pico y queremos seguir muchos más. Y en el caso de la biblioteca, pues cuéntanos así muy brevemente, ¿no?, el por qué colaborar, ¿no?, con este proyecto autogestionado, Biblioteca Frida Kahlo. Bueno, yo creo que el momento es propicio, porque con todo esto que encima ahora las bibliotecas públicas van a hacer pagar como un canon por tener la tarjetita que te permita adquirir los libros que son gratis, pues es mantener un proyecto que desde hace ya más de 10 años, bueno, desde el 99, ¿no?, que es la cuña, desde el 99 se ha ido gestando gracias a la colaboración de un montón de personas que han donado sus libros, los libros que más le han gustado y que querían compartir con otras personas, pues mantener eso vivo, ¿no? Un espacio cultural realmente con un montón de libros de cultura disidente, desde luego, pero también libros de muchos tipos, pero los libros que más les gustan a las personas. Entonces eso es muy bonito de mantener, y además con un sentimiento ya de gratuidad, que en estos momentos también es necesario, y además que de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, actualmente sí que mantenemos 4 sedes, una en Virosta, en el bar vegetariano en la calle Universidad número 3, otra en el local de CGT, en el Coso 157, otra en Restida, que está en el callejón de San Cristóbal, y luego la sede central, bueno, el campo de maniobras. De maniobras. Está en Treciclo, en la calle Liñán número 8. Vale, y bueno, yo comentar una anécdota que justo esta mañana en Daroca, en la feria por la biodiversidad agrícola, pues un amigo de la biblioteca, una persona que ha vivido en Zaragoza porque la toca estudiar, pero de procedencia logroñesa, que quizás nos está escuchando, pues nos contaba que en Logroño solamente hay 2 bibliotecas públicas y que están fatal surtidas. De hecho, muchos sabréis que en Logroño hay una editorial independiente súper interesante que se llama Pepitas de Calabaza y que publica y comparte unas ediciones fabulosas desde hace un montón de años. Pues, por ejemplo, sus libros no están en ninguna biblioteca, ¿no? Y de un tiempo a esta parte la CNT ha conseguido pues que le de alguna manera le amparen, ¿no?, en el reconocimiento de un local que deben tener muy grande en la ciudad, un teatro con muchas muy polivalente y que pues determinadas asociaciones y movimientos populares logroñeses están utilizando, y se está planteando un grupo de gente hacer una biblioteca, y nos han contactado la Biblioteca Frida Kahlo pues un poco para conocer la referencia de cómo hemos conseguido que durante 12 años haya pues una realidad, ¿no?, que tú vas a la Virosta y puedes leer, tú vas a la Enrestida y puedes leer, vas a Treciclo o vas a CGT y puedes leer, que en definitiva es de lo que se trata. y bueno, pues razón de más, ¿no?, para que vengas el viernes. Hay que decir que pedimos 5 euros de bono de apoyo, que eso va a ir pues para pagarles el viaje a los de las buenas noches, para pagar las cenas a los grupos y que estemos a gusto, y si queda algo de perras, pues nos los quedaremos entre la biblioteca y la enredadera, básicamente pues para pagar nuestras cuotas, para tener un local en condiciones y para poder seguir... Y comprar libricos. Y para comprar libricos, es verdad, que en caso de la biblioteca estamos suscritos también a Mongolia, por ejemplo, que antes hemos hablado con Darío Adanti. Pues nada más, Jorge, Pepa, muchas gracias. A vosotros y vosotras. Y nos vemos el viernes. Ole ahí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues vamos a acabar hoy la enredadera únicamente comentándoos, o más bien recordándoos, lo que va a ser Persona 2012, el cuarto ciclo de cine y locura de Aragón, que como nos comentaban las amigas de Stop Estigma al principio de la enredadera de hoy, pues organizan ellas mismas con la cooperativa de acompañamiento terapéutico Dos Había. Y bueno, pues un ciclo de cine que ya sabéis que se desarrolla en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a partir de las 6 de la tarde. Esto está en la Plaza de Aragón, en el centro de la ciudad. Y bueno, pues son en este caso tres citas: el jueves 27, el viernes 28 de septiembre y también el viernes 26 de octubre. Esta última ya os la recordaremos. Y nada, pues películas documentales bien chulas. En este caso el jueves se proyecta un corto que se llama Un recuerdo, una vida, un sueño, y el documental Crónicas desde la locura. Además, a mí me han pedido que presente este último documental que ya he visto y que está muy guapo, ¿no? Con la experiencia también de Radio Nicosia en Radio Contrabanda de Barcelona, a los cuales mandamos un saludo. Y bueno, pues esto, a las 6 en el Paraninfo. Y el viernes se proyectará la película Una historia casi divertida. Pues bueno, en este caso pues participará Carmen, que ha estado hoy en la sección, y también Claudia Paolini, que es psicóloga clínica. Y bueno, deciros que el jueves a mí me va a acompañar Mireia Ruiz, que es de Sin Tregua Comunicación. Es la que presentaba un programa de televisión, de Aragón Televisión, que lo votaron. Me parece que Borradores, no estoy muy seguro. Y nada que deciros, que esta semana también hay un vermú, ¿verdad? Otra sugerencia para el fin de semana, un vermú de apoyo zapatista el domingo, que es día 30, a partir de las 12:30 de la mañana, entre ciclo en la calle Línea número 8, organizado por Caracol Zaragoza, y en el que se escucharán algunas de las músicas de un proyecto que se llama Rola la lucha zapatista, que es un proyecto en el que han participado hasta 77 grupos que han dado canciones en relación a la lucha de los zapatistas en los últimos años. Y esta música que estamos escuchando, como decíamos antes con las buenas noches, es Fiera, un grupo sevillano, es el grupo paralelo a los populares Pony Bravo, ¿no? Y como estáis oyendo, pues es un proyecto de experimentación sonora a imagen y semejanza de grupos como Einstürzens Neubauten, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, y bueno, pues post-punk, ¿no? Juntan instrumentos tradicionales con bajos, sintetizadores y planchas de acero y materiales de obra y tal. Y bueno, esta canción que estamos escuchando se llama Londres, está rodeado, está inspirada en los disturbios, en las riots que tuvieron lugar en esta ciudad en verano de 2011. Bueno, ya que menciono a Riot, le damos un abrazo a Riot, ¿no? Ya que estamos y si nos escucha. Y esta canción la podéis escuchar en el Bandcamp de Robo, ¿no? De la Fundación Robo, que es un robo, esunrobo.bandcamp.com. Por cierto, que esto me da pie también a decir que la Fundación Robo ha conseguido a través del crowdfunding la financiación previa para sacar todas estas canciones en formato también físico, en vinilo, supongo, CD, DVD, de cómo se han hecho las canciones. Ya sabéis que hay canciones desde grupos más desconocidos, incluso grupos paralelos como es esta Fiera, a gente pues muy conocida, ¿no? Como Albert Pla o Nacho Vegas, ¿no? O Mireniza, en fin, gente más masiva, ¿no? Más conocida, ¿no? Entonces, me da pie porque el crowdfunding es uno de los temas que queremos tocar en próximas enredaderas, ¿no? El tema este de la financiación colectiva, que está siendo un boom, ¿no? Por internet, y que se están financiando proyectos musicales, culturales, políticos, de todo tipo, y que parece que está funcionando bastante bien, la verdad. Y una pantalla de plasma. Y nada, vamos a adelantaros un poquito lo que tendremos el próximo domingo en La Enredadera. Vamos a poner la entrevista que hemos hecho esta mañana a Philippe, que es un compañero francés que ha recorrido África durante 6 meses en bicicleta repartiendo semillas para cultivar. También os haremos el adelanto de Pilares, lógicamente, para que sepáis un poco lo que va a haber en las fiestas del Pilar en Zaragoza. Pondremos algún extracto de la charla que dio Sofía Gatica este lunes en Zaragoza, estas mujeres cordobesas de Argentina contra la soja transgénica de Monsanto. Y vuelve la Aragonés Lleve en Vivo con Carlos, esa sección mensual, El Paseante con Paco Iturbe, Radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo y Cuídate, compa. Todo esto para el próximo domingo. Y nada, recordemos un poco los contactos, ¿no, Pati? A lo largo de la semana nos podéis escribir al correo electrónico laenredadera@no50.org, visitarnos en el Facebook, en el Twitter, en el N-1, por telepatía, por señales de humo. Y en el arrebato el próximo viernes a las 8. Sí que nos gustaría veros a todas, ¿eh? que es un buen concierto y oye, que si lo llenamos, pues mucho mejor y alegría que nos dais. Y nada, que hasta el próximo domingo. Nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía.